toda la información que agrupa nada más ni nada menos que a 23 países con 570 millones de habitantes, como para también estar trabajando durante mucho tiempo lo que acontece en nuestro país. Pero a riesgos de ser repetitivos y reiterar elementos volcados en los diversos programas que abordaron el tema por este y distintos medios en los últimos dos días, no podemos dejar de referirnos al asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, a manos de una patota organizada por la Unión Ferroviaria, presidida por José Pedraza, con la complicidad de la Policía Federal y la bonaerense. Un militante más asesinado en nuestro país. Y van 30.000 y cuantos más. Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Javier Barrio Nuevo, Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira, Iván, quien ostenta el monopolio de la violencia legítima, o sea, el Estado, siempre estuvo detrás de cada uno de estos asesinatos. A secas, muchos han optado en estos días de agregar como adjetivo asesinatos políticos. Pero así como todo preso es político, todo asesinato también lo es. Esto, claro está, no quita que el asesinato de un militante, un luchador, una persona dedicada a pelear por hacer digna la calidad de vida de toda una sociedad, muchas veces, a costa de su propio bienestar, merezca una consideración particular. Si todo preso es político, todo asesinato también lo es, porque el orden social bajo el que se produce su muerte es un orden político. Es un asesinato político el pibe que mata por robar. Lo es el que proviene de la violencia de género. Lo es el que se produce en enfrentamientos entre hinchadas de fútbol. Lo son aquellos que se producen en las cárceles, entre los propios reclusos o a manos del servicio penitenciario. Pero decíamos que esta consideración no nos debería llevar a la relativización tan de moda en estos tiempos. No todo asesinato, por ser político, debería tener la misma consideración. Los 30.000, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Javier Barrio Nuevo, Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreira, fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado con el objetivo de disciplinar a un pueblo que por medio de distintas manifestaciones y organizaciones luchó, lucha y luchará por cambiar parte o el conjunto de un estado de cosas. Y fue en estas circunstancias que Mariano Ferreira fue asesinado. ¿Un asesinato político más en América Latina, Iván? Esta vez, la encargada directa, repito, la que parece haber empuñado el arma, no fue la policía, la gendarmería, la prefectura o las fuerzas armadas. Fue la patota sindical. La patota. Luego de los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y Carlos Fuentealba, la coordinadora contra la represión policial escribió en diciembre de 2006: la represión privatizada de la Guardia de Infantería a la patota. Allí, la Correpi explicaba cómo, textual, la utilización por parte de los gobiernos argentinos de grupos de choque callejeros o patotas para reprimir extraoficialmente a los trabajadores y el pueblo no es cosa nueva. Y recordaba a la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica, o la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA, creada por un gobierno peronista entre 1974 y 1975. Según escribía esta organización hace casi 4 años, hoy vemos actuar a diario las patotas del siglo XXI, que como sus pares de 1919, 1930 o 1975, hacen de los trabajadores organizados, estudiantes y militantes de izquierda sus objetivos favoritos. Como aquellos, también, están al servicio del partido gobernante, en este caso, de nuevo el peronismo, legatario del viejo tronco conservador en su rol de defensor de los intereses de la clase dominante. El PJ siempre se ha caracterizado por disputar la calle ejerciendo violencia, usando grupos de choques sindicales, vinculados a barras bravas de clubes de fútbol que dirigen sus propios punteros. Esto dijo la Correpi en el 2006. Mariano Ferreira era militante de un partido de izquierda. Para una gran mayoría de las organizaciones que provienen del seno del peronismo, un enemigo aún mayor que los propios sectores de la clase dominante. Antes muerto un zurdo que un patrón, pareciera su ley. Si, como muchos historiadores han señalado, el peronismo como movimiento nació para evitar el crecimiento del sindicalismo comunista en nuestro país, lo que pasó el miércoles no es más que otro destino trágico de estos orígenes. Pero esto realmente no diría mucho si viene de parte de quien lo escribe. Siempre consideré al peronismo como el hecho bendito del país burgués, jugando con la histórica frase de uno de los peronistas considerados más zurdos, John William Cook. Y tal vez, en estos momentos de profunda bronca y consternación, pueda estar escribiendo esta editorial más con las tripas que con la razón. Escuchemos a alguien que supo militar en su seno. Para hacerlo, les propongo un simple ejercicio. Cambien el nombre de Bandor por cualquiera de los dirigentes de la CGT actuales: Pedraza, Lescano, Cavalieri, Daen, Martínez, Moyano, y siguen los nombres. Donde dice la UOM, piensen en cualquiera de los gremios. Y donde dice Rosendo García, pongan Mariano Ferreira. Escribe este autor del que les hablo, El Aparato. El bandorismo tiene su discurso del método, que puede condensarse en una frase. El que molesta en la fábrica molesta a la UOM, y el que molesta a la UOM molesta en la fábrica. La Secretaría de Organización del Sindicato lleva un prolijo fichero de perturbadores, permanentemente puesto al día con los ficheros de las empresas. De este modo, fueron arrasadas a partir de 1959 las vanguardias más combativas. Las denuncias rara vez llegaban a los diarios. Recién en 1967, con la aparición de fuertes listas opositoras, es posible documentar esa interminable sangría. En septiembre de ese año, la lista gris peronista prueba la complicidad de la UOM con los despidos de más de 700 trabajadores antibandoristas en 20 empresas. Hay desde luego, sigue nuestro autor, quienes no se conforman, protestan, agitan, piden asambleas. Actúa entonces el segundo escalón del aparato. Una buena paliza suele disuadir al perturbador. Si aún eso es insuficiente, o se trata de un traidor que se queda con fondos de la organización, puede aparecer con un tiro en la cabeza en un camino suburbano. Esto no sirve cuando el rebelde tiene ciertas condiciones, cuando en vez de llamarse Rodríguez, por ejemplo, se llama Felipe Vallese y es un luchador sin miedo. Aparece aquí el tercer escalón. La policía secuestra, tortura y mata. No importa que el secuestrado en la comisaría de Villa Lynch dé a dos detenidos que salen en libertad el número telefónico de la UOM. No importa que en efecto llamen ahí, el sindicato no mueve un dedo. No importa que todavía haga llegar a Bandor un mensaje desesperado donde dice que lo están destrozando. El papelito se pierde. Vallés es comunista. Después, no faltarán quienes compongan un libro para explicar todo lo que hizo la UOM para encontrar a Vallese. El aparato tiene sus escritores, sus ensayistas, sus sociólogos. Continúa este autor que llegó a un alto cargo de responsabilidad dentro de la organización Montoneros. El sistema no castiga a sus hombres, los premia, no encarcela a sus verdugos. Los mantiene. Y Augusto Bandor es un hombre del sistema. No se trata, por supuesto, que el sistema, el gobierno, la justicia sean impotentes para esclarecer este triple homicidio. Es que son cómplices de este triple homicidio. Es que son encubridores de los asesinos. Sin duda ellos disponen de la misma evidencia que yo he publicado y que en otras circunstancias servirán, para encarcelar a Bandor y sus guardaespaldas. Si no lo hacen, es porque Bandor le sirve. Y si Bandor le sirve, es, entre otras cosas, porque esa amenaza está pendiente sobre él. El poder real de Bandor es hoy el poder de Onganía, el poder de San Sebastián. El bandorismo es una pieza necesaria del sistema. Sigue el autor.

que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. ¡Wow! Grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare, quemando y saqueando, tanta confusión. Quemando y saqueando, tanta contaminación. Nunca he estado por el comunismo, que mereció ser presidente. En los periodos de prosperidad las deudas se extienden para forzar un auge mayor. Digo, yo existo hoy y para mí existe nada más el hoy y lo que voy a hacer. La resistencia. La historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano este viernes 22 de octubre del año 2010. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá estamos. Aquí estamos, con una editorial fuerte en este viernes, que tiene que ver con lo que estuvo sucediendo aquí en la Argentina esta semana. Consternados rabiosos me sale, ¿no? Sí. Acá estamos, fue como... Claro. Inmediatamente pensé en consternados rabiosos. Sí, ¿qué más se puede comentar? Sí, digo. Sí. No, por suerte la marcha de ayer, digo, por suerte todos y todas llenando las calles, me parece que es importante, dentro de tanta tristeza y tanta impotencia, resaltar eso, ¿no? Que rápidamente se dio cita la marcha de ayer, que fue bastante importante. Sí, por suerte, digamos, las organizaciones populares siguen teniendo los mismos reflejos que tuvieron después de los asesinatos de Maximiliano Costec y de Elio Santillán, de Carlos Fuente Alba, los últimos asesinatos después del 2001, que permiten dejar y mantener en agenda el esclarecimiento de hechos de estas características, ¿no? Ya lo ha trabajado mucho la radio, seguramente los oyentes también lo han podido indagar por otros medios, pero evidentemente este modelo sindical construido en torno a la burocracia sindical, que siempre fue amiga de los empresarios concesionarias de los ferrocarriles y ahora también dueña de las empresas tercerizadas, principal interesada justamente en que se mantengan las condiciones precarias de trabajo, razón por la cual estos trabajadores y militantes pretendían cortar las vías el miércoles pasado, este tipo de hechos la ha puesto en primer lugar, la ha puesto en escena. Es preocupante y un poco en la editorial trataba de apuntar a eso, cómo hay un esfuerzo tan grande por separar a los Pedraza de los Moyano, ¿no? Como si fueran modelos sindicales distintos. En realidad son idénticos, la única diferencia es que no hay un muerto entre uno y otro. Pero la forma de construir, la forma de relación con los empresarios, la manera en la cual se relaciona con los trabajadores, tienen muchos puntos en común. Sí, la forma de defender esta cosa monárquica que tiene cada uno de ellos, digo, porque detrás del fin de las tercerizaciones también viene el fin de ese monopolio de poder adentro del sindicato, porque si todos esos trabajadores pudieran ingresar como trabajadores ferroviarios, disputarían desde otro lugar. No sé si la conducción así como tan linealmente de buenas a primeras, pero digo, me parece que es un buen ejemplo lo de los trabajadores del subte, digo, que están pudiendo armar una cosa diferente, o me parece que están pasando cosas interesantes. Y no, nada, eso, como que lamentablemente vuelven a reaccionar como reaccionaron históricamente estas estructuras de poder tan metidas en el movimiento obrero. Rodolfo Walsh escribió este libro en 1969, ¿eh? No. Sí. Sí, igualmente también me parece que no es un tema que sea un tema argentino. Me parece que el tema de las burocracias sindicales, la relación de las burocracias sindicales con las patronales, este sistema de la tercerización, es algo que sucede inclusive no solamente en América Latina, sino en todo el planeta. Hay una película de Ken Loach que justamente habla de ese tema en Inglaterra, en los años 80, 90. Digamos, no es algo que esté restringido a lo que pasa en Argentina, ni siquiera en América Latina. Es todo un proceso y una forma y una estrategia de llevar adelante desde las patronales y desde el Estado y desde los sindicatos, una forma justamente de frenar cualquier posibilidad de lucha gremial democrática y que venga desde las bases. Sí, digo, así como la Inglaterra de los 80, digo, la Argentina de los 90, fueron las, digamos, convertir en el movimiento obrero, digo, tenerlo de esta manera es condición necesaria para el avance del neoliberalismo, lo fue en todo el mundo. Sí, y en América Latina, sin ir más lejos, lo que pasó con los mineros en Chile, esta semana se empezó a conocer más información, como por ejemplo que el derrumbe se produce a las 2 de la tarde y los mineros a las 11 habían pedido salir porque venían el derrumbe. Y ahí no había ningún delegado sindical combativo que parara de efecto y que más allá de lo que le dijera el supervisor en ese momento, dijeran nosotros en esta condición no seguimos trabajando. Eso es producto también de sindicatos entregadores, porque aparte el neoliberalismo en Chile, aplicado bajo la dictadura militar, permitió prácticamente a que en un lugar de trabajo donde hay 20 trabajadores tengas 15 sindicatos. El que le llaman el modelo amarillista de sindicalismo, ¿no? Sería largo hablar. Nosotros queríamos integrar este año, estuvimos buscando algunos columnistas, no fue posible, sobre modelos sindicales en América Latina. Porque acá en Argentina se instaló mucho a partir de la lucha de los trabajadores del subte, de los trabajadores de Kraft, de qué modelo sindical se está hablando. La misma, ¿no?, organización de los desocupados en movimiento, en organizaciones, digo, reclamando otras formas de trabajo, trabajo digno, trabajo genuino, digo, eso también habla de las necesidades de cambiar el modelo sindical. Sí, también las respuestas. Digo, en Colombia, las listas de muertos la encabezan... Son todos sindicalistas. Son los sindicalistas, digamos. Los que encabezan las muertes en Colombia son necesariamente los sindicalistas. Y tiene que ver con un modelo de estructura de producción, tiene que ver con esto que decías vos, Daniela, de bueno, cómo hacemos para instalar la flexibilización laboral, cómo hacemos para instalar un sistema neoliberal, cómo hacemos para poder maximizar los beneficios de las empresas. Lo que se busca no es la muerte de los trabajadores, sino maximizar el beneficio de las empresas. Si en el camino hay que eliminar a un par de dirigentes sindicales que molestan, es una consecuencia, no es el objetivo principal. Y también en ese sentido me pareció muy interesante también cómo lo manejaron los medios. Es decir, es muy interesante que lo que genera eso, digamos, gente que todos conocemos, gente que es asidua lectora y televidente de los grupos hegemónicos, los medios hegemónicos, y cómo hace 3 semanas con el tema de la toma de colegios, los adolescentes, era terrible que estuvieran politizados y que el Partido Obrero esté metido ahí, y que ahora como Clarín y TN lo saca como a este muchacho que a los 13 años era un militante, empiezan a hablar bien de eso. Fue indignante ver las coberturas de TN de la marcha de ayer explicando sus cronistas por qué los manifestantes llevaban palos y capucha, justificando, o sea... ¿Se entiende lo que significa eso? Como las posiciones políticas del multimedio en función del enfrentamiento que en el último tiempo tiene con el gobierno nacional está sobredeterminando toda su capacidad de lectura que está teniendo sobre un hecho. Evidentemente no piensan eso, pero lo tienen que hacer en función de que hay una línea editorial que se baja, ¿no? Sí, también me parece una señal, si quieren, positiva, el hecho de que todos tengan que salir, digamos, en el 2002... Muchos desde el gobierno, desde los medios, salieron a hablar de enfrentamiento y parecía verosímil. Hoy en día no sería verosímil. Todos, tanto el gobierno como los medios de comunicación, tuvieron que salir a legitimar la lucha de los trabajadores, inclusive a criticar y a hablar mal de este asesinato, y hablar de asesinato y hacerse cargo de que fue un asesinato de la patota. En el medio hubo una etapa vergonzante que decía la crisis se llevó 2 muertes. Claro, digamos, pero eso fue en el 2002. Claro, claro. Hoy en día, más allá de que Telam en un primer momento habló de enfrentamientos y nada más. Muchos siguen hablando de enfrentamientos.

que está reemplazando a Mariadela Gambusi, y parece que se van a alternar los dos. Vamos a tener alternancia. Sí, alternancia de operadores. Muy bien, así estará mejor. Bueno, seguimos aquí en Latinoamericano. Llegan los mensajes también que tienen que ver sobre la editorial, comentarios. Después estaremos leyendo seguramente. Claro, no suelen llegar mensajes sobre las editoriales. Y bueno, pero parece que la de hoy generó en el oyente. Les recordamos el número 15-61-54-03-59. Después vamos a leerlos por ahí todos juntos para que parezca mucho. Para que parezca mucho, para mucharlos un poco. Pero tenemos un mensaje que nos llegó desde Uruguay, ¿no? Sí, tenemos un mensaje que está relacionado con un hecho que sucedió en estos días, en el día de ayer precisamente, que murió José Carvajal, el Zabalero. Murió de un paro cardíaco en el día de ayer, una persona que muy reconocida como cantante popular en toda América Latina, obviamente principalmente en Uruguay. Y ayer, en el momento en el que se daba a conocer este hecho, nos llega un mensaje de un viejo conocido latinoamericano que dice: hola Martín, ¿cómo están por ahí? ¿Sabías que murió José Carvajal el Zabalero? Pregunta nuestro compañero, ex compañero a lo lejos, si sigue Ceci en la musicalización para que ella también pueda participar de este homenaje, y nos dice: en el 84, desafiando la dictadura, presentó el tema Angelitos. Podrá ser en homenaje a un grande. Les recomiendo que escuchemos este tema, que por supuesto Cecilia D'Amico, la productora musical, lo trajo y lo vamos a estar escuchando el día de hoy. Sí, vamos a estar escuchando un par de temas el día de hoy en homenaje a José Carvajal. Pero antes de eso tenemos un montón de cosas para contarles que vamos a tener en el día de hoy en Latinoamericano. ¿De qué vamos a estar hablando? Entre otras cosas, vamos a volver a hablar sobre Honduras. Sí, un país que salió de la agenda informativa. Es algo que de vez en cuando nos interesa realizar. Nos gustaría hacerlo más que lo que lo hacemos, pero el tiempo es corto en el programa, como un poco decía en la editorial. 23 países, 570 millones de habitantes, o sea, no es fácil abordarlo en 3 horas. Nada tranquilos, que todos los... las semanas hay un tema de tapa que hay que ir trabajando. Y por supuesto Honduras no está en la tapa hoy. ¿Pero qué está pasando en Honduras? Bueno, vamos a estar analizando un poco. Esta semana existió mucha información en medios alternativos de hechos que fueron aconteciendo en este país, que no trascendieron en los medios nacionales acá en la Argentina, y que por tanto seguramente los oyentes no estarán al tanto de esto, y nosotros los estaremos actualizando. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Y en esto de andar viendo qué sigue pasando, vamos a retomar un poquito la situación electoral en Perú. Vamos a ver ahí si hubo alguna resolución entre las dos candidatas que se están disputando la alcaldía de la ciudad de Lima, la capital. Y también por Bolivia, que anduvo nuestro amigo Evo Morales haciendo algunas declaraciones medio complicadas, medio quilomberas, como siempre. Sí, también novedades respecto a Bolivia en cuanto a su salida al mar. Ahí hubo novedades también esta semana respecto a ese tema, que es... lo sabemos, desde hace más de 100 años Bolivia viene pidiendo una salida al mar, que fue la que perdió en aquella guerra contra Chile. Y novedades también en términos de sus recursos económicos, parece que se viene ahora el milagro boliviano. Parece, ¿no? Sí, ya tenemos el venezolano. Litio para todo el mundo. Litio dijera. Para todo el mundo. Sí, hoja de coca y litio. Hay que ver qué sale de esa combinación. Una pila de alta duración... Con un tecito. Que mucho más. Bueno, y también vamos a hablar un poco de México, porque parece que en ese país, famoso por sus hombres bien machos, parece que la única que se animó a ser jefe de policía en un pueblo ahí en la zona de Chihuahua fue una mujer. Impresionante. Así que vamos a estar también comentando sobre ese tema. y después nos vamos a Ecuador. Parece que los banqueros tienen que entregar los medios de comunicación. ¿Cómo? Se acabó lo que se daba, hasta acá llegó la paciencia de Correa, después de las semanitas agitada que tuvo hace un tiempito, ahora quiere que le devuelvan los medios de comunicación, basta. 210 medios tienen que devolver los banqueros. Qué intereses cruzados los medios, ¿no? Sí, sí. Gran tema, el mes que viene vamos a estar trabajando. Es el fantasma real que recorre Latinoamérica. Vamos a estar trabajando los medios de comunicación en América Latina, ya lo podemos ir anunciando porque es Ecuador, también vamos a hablar un poco de esto. Ya está en nuestros estudios Ana María Romero, que es integrante de la comunidad peruana, vive aquí en la zona de Río Alegre, y hace un poco tiempo, prácticamente un mes, comenzó un programa en FM Moreno todos los domingos a las 12 del mediodía que se llama Aquí Perú. Un programa que recibimos con mucha satisfacción en la radio, que ya está teniendo bastantes oyentes pertenecientes a la comunidad peruana que habita en el distrito de Moreno, que también se están acercando a FM Moreno a través de este programa, y por supuesto queríamos conocer más de Ana María Romero, que aparte es cantante, que conoce mucho de música, que nos va a estar contando sobre la comunidad peruana aquí en la zona y escuchando parte de lo que canta, ¿no? Y recetas, por favor, que tire más recetas. Ah, ¿y qué recetas? Sí. Escuché, la única vez que la pude escuchar, escuché que estaba prometiendo la receta de las papas a la huancaína y yo quiero. Bueno, y pasando a otro tema, también vamos a seguir con nuestra... ¿Ya es columna? No, no es columna, informe pero sí... Informe especial. Informe especial sobre la deuda externa. Venimos hace varias semanas trabajando el tema, hablando con diferentes especialistas, tratando de traerles a ustedes la mayor variedad de posturas y de visiones sobre el tema de la deuda externa en América Latina. En el día de hoy lo que vamos a tener es una conversación que tuvimos hoy a la tarde, antes de empezar el programa, con Claudio Katz, que es economista, es docente, ha escrito varios trabajos, varios libros, también es parte del grupo de economistas de izquierda. Estuvimos charlando con él, hace dos días volvió de Grecia. Estuvo en Grecia justamente hablando, discutiendo sobre la deuda externa, porque, como decía, lo dice en la entrevista, en Grecia lo que miran es Argentina, el espejo con el que se miran es Argentina, y los países endeudados europeos empiezan a mirar a América Latina como un espejo en el que pueden empezar a mirarse. Bastante interesante la charla que tuvimos hoy a la tarde con Claudio Katz, así que la vamos a estar escuchando. ¿Cómo adelanto? ¿Más cerca de Olmos o de Zayat? Y a mí me parece que más cerca de Olmos, pero, bueno. pero tampoco exactamente lo mismo, desde otra visión, pero por ahí anda. Igual me parece que justamente es como otra visión, se para desde otro lugar para analizar. Que me parece que también es bastante interesante, y por eso también lo trajimos, para que todos los oyentes puedan escuchar una nueva versión. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Nicaragua, Haití. Cuidado a quien votas, porque si ganó represión. cuidado a quién votás. Resistencia suburbana. Tenés mucho cuidado a quién votás. Hay que tener mucho cuidado a quién se vota. Los teléfonos 466-6559 o 1561-540359. Abrimos de vuelta el interrogante de qué libro vamos a sortear dentro de cuatro viernes. Tres o cuatro. No sabemos. Con este cuatro. Con hoy cuatro. Así que queremos saber qué quieren que sorteemos. Cuidado con lo que votas. ¿Quién mató a Rosendo? Mira, acabo de tener una idea. Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Llegaron mensajes, vamos a leer algunos. Pregunta. ¿Y los medios oficialistas? Dice Diego del Cañón. Como pregunta. Y dice: Anguita dijo recién que culpar a Pedraza es buscar una cabeza de turco, es atacar a la organización gremial. El contexto es distinto al 2001 porque ellos son trabajadores tercerizados, pero no desocupados. Anguita, recordemos, es el director de Miradas al Sur. Y ha sido partícipe de CN23, el canal, ¿no? Y de 678. Sí, es uno de los periodistas más cercanos al gobierno nacional, aunque tuvo alguna beta crítica en algún momento. Pero yo recuerdo, desde el año 2003, creo que es uno de los pocos que desde el comienzo ya decidió tomar posición por el gobierno de Kirchner. Y es cierto que es la línea que están teniendo los medios oficialistas, como lo que decíamos antes, que la línea también es separar a Moyano de Pedraza. Ahora parece que cambió, porque hasta ahora no era tanto no tocar a Pedraza, porque de hecho la primera lectura que sobre todo en Radio Nacional se venía teniendo era de hablar de los gordos de la CGT y separar a Pedraza de Cristina Kirchner, incluso desmintiendo la participación de este en el gran acto que se hizo en River, ¿no? Y diferenciando, como decíamos en la editorial, a Pedraza de Moyano. Claro, claro. De todas maneras, digo, se habló bastante del pasado de Pedraza, de su intervención en la privatización de los trenes, digo, ahí un poco y un poco. Claro, pero lo que nos informa acá Diego es que aparece están yendo a otro lado. Es cierto, porque aparte es una de las lecturas que se abre, que si se habla del sindicalismo en general y no se discute en términos de modelo sindical, pareciera que se está atacando a la organización de los trabajadores. Me parece que a esto sí, es a lo que apunta Anguita, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de modelo sindical. Y estamos discutiendo un modelo sindical. No estamos discutiendo el sindicalismo. Y está bueno porque nos lleva a que lo resaltemos en tanto y en cuanto que efectivamente hablar de sindicalismo en general es atacar a una herramienta necesaria que los trabajadores tienen que tener. Sí, además me parece que vos tengas un aliado político circunstancial en un momento no te obliga a que vos tengas que defenderlo en cualquier circunstancia. Digamos, uno puede comprender que para la construcción del poder que necesita un gobierno o un movimiento que esté intentando... Sí, para la gobernabilidad incluso. Para, etcétera, etcétera, tengan que pactar con ciertos sectores de poder. Uno puede entenderlo, compartirlo no, pero sí comprenderlo como una estrategia política. Ahora, eso no significa que vos, a partir de eso, tengas que defenderlo en cualquier circunstancia, y menos en una circunstancia como esta. Inclusive, muchos que lo plantean como una necesidad no muy simpática, inclusive para ellos, dentro de sectores aliados al gobierno, bueno, es un momento excelente para poder desmarcarse. Uh-huh. Me parece que es un momento excelente para poder desmarcarse y poder construir desde otros sectores y poder limpiar un poco la cancha. Sería, en ese sentido, una situación bastante buena, pero bueno, es una decisión política de cada uno de los sectores. Y por último, después vamos a seguir charlando sobre este tema. Sí. Tenemos tiempo al final del programa. ¿Tenemos otro? Si otro que no firma, pedimos que por favor firmen los mensajes, pero dice: es el enemigo interno, el comunismo, apátrida y zurdo, matadlos. Bueno, tenemos oyentes raros. Sí, tenemos oyentes muy raros. También, además de que lo firmen, sí es irónico, poner una comillita. Creo que los heredamos de estado de coma. Puede ser, es muy probable. Bueno, seguimos en Latinoamericano, faltan 9 minutos para las 8 de la noche, ya que está oscureciendo ahí afuera. Y además de todo esto, otro lugar donde han asesinado a dirigentes populares y sindicales, donde hubo inclusive un golpe de Estado, me parece que hubo un golpe de Estado, ¿no? En Así Honduras. Dicen, creo que lo hubo, ¿no? Sí, pero después está todo bien ahora. Cuidado a quién votás. Bueno, lo votaron a Porfirio Lobo en Honduras. Al Lobo. Poca gente igual. Sí, poca gente. De todas maneras hubo poca información también respecto a cuánto era propaganda también del otro lado, ¿no? Que haya votado poca gente y cuánto efectivamente era lo que se había legitimado Porfirio Lobo en las elecciones del 29 de noviembre pasado. Lo cierto es que hoy en Honduras gobierna un presidente que estuvo, que llegó al poder bajo supuestas elecciones, fraudulentas, dicen muchos sectores. Esta semana estuvimos tratando, se nos cayó una entrevista a último momento, a hablar directamente a Honduras para conocer un poco más cuánto de legitimidad tiene el gobierno de Porfirio Lobo, cuáles son las medidas de gobierno que está desarrollando. Pero esta semana hubo mucha información que queríamos compartir con los oyentes. En primer lugar, repasemos un poco. El 28 de junio del año pasado secuestran a Manuel Zelaya, se lo llevan a fuerza a Costa Rica y en el poder queda el diputado Roberto Micheletti. ¿Recuerdan? Goriletti le decían. Los que estaban al frente de la resistencia contra el golpe. Zelaya, luego, después de varios intentos, incluso de estar cerca de la frontera, de pasar la frontera, de tener que volver a Nicaragua, porque desde allí había pasado hacia Honduras, regresa de manera clandestina el 21 de septiembre y se mantiene refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. ¿Sí? Obviamente, cuando yo dije el año pasado, no, 28 de junio de 2008. Uh-huh. ¿Sí? El año pasado, el 21 de septiembre del año pasado, fue cuando estuvo Zelaya en la Embajada de Brasil, que había entrado de manera clandestina. Hasta creo que había coincidido con un programa latinoamericano. Nosotros estuvimos viendo, escuchando y trabajando en vivo esa información. Estuvo 3 meses allí, hasta que pudo salir al exilio hacia República Dominicana, después de un salvoconducto que le da el gobierno a partir de una negociación con la OEA y con el propio Luis Ignacio Lula da Silva, que no había cedido al pedido de Micheletti de entregar a Manuel Zelaya para que sea juzgado, como decía él, que tenía que ser juzgado. Hoy Manuel Zelaya vive en el exilio y desde allí empezó a hacer declaraciones y sigue actuando políticamente a través de el Frente Nacional de Resistencia Popular, una organización que lo nombró en el exilio coordinador de la misma. Pero ya vamos a hablar de esta organización. Mientras, sigue la discusión respecto a si se reconoce a o no a Honduras dentro de la Organización de Estados Americanos. Esta semana se difundió la información de que 30 congresistas demócratas de Estados Unidos habían denunciado la situación deplorable de los derechos humanos en este país y le habían pedido a su gobierno que abandone todo tipo de intentos por lograr que lo vuelvan a aceptar en la Organización de Estados Americanos. Rápidamente, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Philip Cromley, discrepó con estos 30 congresistas. Mira. Y dijo, no estamos de acuerdo con ellos en que el progreso de los derechos humanos sea una condición previa para el retorno de Honduras a la OEA. Caramba. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Honduras? Bueno, esta semana también se difundió la información que durante el primer semestre de este año fueron asesinados en el país 30.000 personas. Perdón, 3.000 personas. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Perdón, ¿en cuánto tiempo? En 6 meses. Un promedio de 16,2 muertes diarias. Lo que implica una muerte cada 88 minutos. ¿Sí? Entre las víctimas figuran 10 periodistas, 30 abogados y varios líderes de organizaciones populares. La mayoría de estos crímenes, por supuesto, no han sido investigados. La justicia es absolutamente cómplice de lo que hacen las fuerzas represivas. El comisionado de los derechos humanos de Honduras, Ramón Custodio, fue quien dio este dato que cada 88 minutos es asesinada una persona en este país. Mientras que en el 2000 se registraban 8,7 homicidios por día, hoy este promedio sube al 16,2. Además de todo esto, y siguiendo con la situación de los derechos humanos en Honduras, se conoció que desde el golpe de Estado la pobreza en las áreas rurales de este país incrementó el 1,2% después de este golpe. Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, que publicó el pasado sábado, dice que se registraron 100.000 personas más en estado de pobreza, lo cual señala que el índice, escuchen bien, asciende al 60% de la población bajo la línea de la pobreza en Honduras. Siguiendo con la situación de los derechos humanos, esto que no le preocupa al vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ver si se integra o no a Honduras a la Organización de Estados Americanos, desde el golpe de Estado, 157 líderes de la resistencia hondureña tuvieron que irse forzadamente al exilio. Son datos suministrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras. ¿Sí? Es en este marco también que esta semana el Frente Nacional de Resistencia Popular, una organización política, un frente de organizaciones políticas conformada por 56 organizaciones de todo el país, que mandaron delegados pertenecientes y provenientes de 18 regiones, estuvieron discutiendo tanto en Honduras como un comité con Celaya en Nicaragua, si aceptaban o no el llamado al diálogo que hizo una fecha simbólica. El 30 de septiembre de este año, Porfirio Lobo. ¿Se acuerdan qué pasaba el 30 de septiembre de este año? 30 de septiembre. ¿Cómo que no se acuerdan? Después dicen que no hubo golpe de Estado. El golpe intento de golpe de Estado en Ecuador. El mismo día que había un intento de golpe de Estado en Ecuador, Porfirio Lobo decía, tenemos que unir a la familia hondureña. Y llamaba a todos los sectores al diálogo. Bueno, el día que se hizo, que fue el intento de golpe de Estado en Ecuador, el representante de Panamá en la OEA, cuando se hizo la reunión, instaba justamente a devolver la normalidad a Honduras dentro de la OEA. Y justamente, ¿no?, en el medio que estaban intentando hacer un golpe de Estado en Ecuador, el representante de Martinelli planteaba esto también ahí en la OEA. 466-6559 para llamarnos por teléfono. Y para mensajes de texto, 15-61-54-03-59. Por mail a FM Moreno, a latinoamericano, al revés, arroba fmmoreno.com.ar, por Facebook y Twitter como latinoamericano. Así es, en instantes nada más vamos a continuar hablando sobre Honduras y algunas otras cosas que tenemos para ustedes. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ANSES Moreno informa. Para todos los beneficiarios que no pudieron entregar sus libretas de la Asignación Universal, se extendió el plazo hasta el 30 de septiembre. Además, quienes aún no recibieron las libretas serán informados en breve de la fecha de entrega. Desde la dirección de ANSES Moreno, seguimos trabajando para que las mismas puedan ser distribuidas desde nuestras oficinas. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. apego, bien. Dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación. Digamos, en la prevención, de me parece que en sí de todas. Y de última, si persistirán las diferencias, ¿para qué? FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuerón! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaba! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraba! Pasaron 2 minutos de las 8 de la noche. Continuamos en Latinoamericano. Ya la presentación lo hice todo, no hay más que agregar. Estamos en la sección de cultura y te decíamos que tempranito se acercó al estudio de la radio. Ya conoce dónde queda, viene todos los domingos a hacer su programa. Ana María Romero está acá con nosotros. Gracias, Ana María, por... Gracias a ustedes por la convocatoria, por llamarme y por haberme permitido llegar a todo el público peruano y público en general, ¿no? Con el programa Aquí Perú. Bueno, en primer lugar, preguntarte, ¿sí? ¿Vos de hace cuánto tiempo estás aquí en nuestro país? Y ya me voy casi para los 16 años. ¿Cuántos años? La verdad que ya no, ya me di cuenta que estoy viejita. ¿Cómo surgiste y a qué edad viniste hasta acá? Yo vine hace... ¿Mi edad quieres saber? No. ¿A qué edad viniste? Los que hace que estás... No, Martín, ya que dijo 16. No importa, vino joven. Ah, ¿tú quieres sacarme mi edad? Yo la digo, tengo 51 años. No parece, ¿no? Para ver, estoy en formol. Ana María, ¿de qué parte de Perú sos? Barranco, Lima. De la ciudad de Los Molinos, que le llaman, donde vivió siempre ese Chabuca Granda. Ah, mira. Claro, pero ella pues era, ¿no? ¿De dónde era? Andahuayla, creo, ¿no? No sé. Sí, Andahuaylas. Ahí le preguntamos a Cecilia, la productora musical, pero tampoco. Lo vamos a buscar. Sí, creo que es Andahuaylas, algo así. Para todo el mundo creían que era barranquina, porque vivió siempre en el Puente de los Suspiros. De los pagos de Chabuca Granda. ¿Y a qué te dedicabas allá? A cantar también. Entre otras cosas, ¿no? Pero es como que canté, gané varios festivales así de allá de Perú. Soy ganadora de fecha de Ferrando, que era un programa donde salieron muchos artistas. Soy ganadora de un sábado, pero no pude estar ni en la semifinal ni en la gran final porque estaba embarazada de mi segundo hijo. Así que te quedaste ahí a mitad de camino. Sí. Después también gané un concurso de Sechín 80 con el tema Te Pido Que Tú Vuelvas en Casma, hacia el norte. Varios concursos así que me fueron llevando, ¿no? ¿Y qué te trajo a Moreno? Mira, a Moreno me trajo mi esposo. Porque resulta que él es un gran músico argentino. Es bajista y era bajista de Norberto y Alcalá. Ah, mira. Pero viajó más de 3 años con Norberto, el señor Pichi, con todos ellos, ¿no? Ajá. Del CCP, ¿no? Sí, lo puedo decir, sí. ¿No? Y bueno, viajaba con Alberto y se puso grave, que justamente ahorita lo tengo internado acá en el Hospital de Moreno con una insuficiencia cardíaca y sé que me está escuchando. Un beso para... Le mandamos un saludo grande también. Claro, para mi esposo, ¿no? Y todos sus compañeros y ahí. Y todos los chicos, Nico, Ismael. Ahora los voy a pasar los nombres porque me están escuchando. Hay un chico que me pidió un poema, una canción peruana para su novia. Bueno, así la podemos pasar después al final. Sí, ¿no? Así que bueno, él viajaba mucho con Alberto y todas las concentraciones para que viajen era acá en Moreno. Ajá. Y yo vivía en Vicente López, o sea, en Munro, ¿no? Y bueno, era muy tedioso y como vendí una propiedad en Perú, me compré una casita aquí en Río Alegre. Y antes de Moreno, porque nos salteamos. ¿Por qué salió? ¿Cómo salió la posibilidad de venir a la Argentina? ¿También él te trajo? No, ni lo conocía. Ah. Yo vine aquí a relajarme un año, ¿no? A cambiar horizontes. Y dije, lo que menos voy a hacer es casarme ni cantar. Voy a descansar. Pero lo primero que hice fue cantar y casarme. Y con un argentino que no me dejó regresar más. Así es. Sí, la verdad. Y de repente me vi grabando y con mucho público peruano. de toda la comunidad. Bueno, soy la reina del criollismo aquí en Buenos Aires. Te estaba por preguntar si te había sido difícil trabajar en la Argentina, transmitir tu música, pero me acabas de responder ya que no lo fue. No. Tengo muchos peruanos que me quieren bastante e inclusive es extranjero, ¿no? Argentinos, muchos argentinos que... Sobre todo en la parte de Lanús, porque cuando yo llegué, mi esposo vivía en Lanús. Y bueno, viví muchos años allá, como 9, algo así. Y de ahí, cantaba ya con la gente argentina. Tengo muchos fans argentinos. Cantaba y tuve un programa, el mismo programa aquí Perú, pero en Radio Sentir, uh-huh, allá en la zona este, ¿no? Claro. Así que bueno, y aquí estamos. De repente yo decidí volver a hacer el programa porque sentí que hay muchos peruanos en la parte oeste y que era necesario pues que lleguen. Una manera, ¿no?, de juntarse. Claro, y es una manera de uno misma sentir a tu patria, ¿no?, en el corazón, escuchando los temas, porque cada compositor y cada intérprete de Perú son unas letras preciosas que te llegan. Una, bueno, son de peleas, que me dejaste, que te dejé. Como siempre. Otra anda vete, otra te amo, y bueno, y así, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar un tema de Ana María Romero y después seguimos conversando con ella. Te pido que vuelvas. No, te pido que tú vuelvas, de la señora Mercedes Godoy Argüelles, tema con el cual gané el premio Sechín 80, el primer puesto. Escuchamos. Que tú vuelvas y no me dejes nunca, porque sin tu cariño no podría vivir. Te pido que tú vuelvas y no me dejes nunca, porque sin tu cariño de pena yo me muero. De noche yo te sueño, te siento entre mis brazos, extraño tus caricias, extraño yo tus besos que eran fuego para mí. Por eso es que hoy te canto, para que tú me escuches donde estés y vuelvas a mi vida. De noche yo te sueño, te siento entre mis brazos, extraño tus caricias, extraño yo tus besos que eran fuego para mí. Por eso es que hoy te canto, a mi vida, y no me dejes nunca. De noche yo te extraño tus caricias, extraño yo tus besos que eran fuego para mí. Por eso es que hoy te canto, para que tú me escuches donde estés y vuelvas a mi vida. De noche yo te sueño, te siento entre mis brazos, extraño tus caricias, extraño yo tus besos que eran fuego para mí. A mi vida y no me dejes nunca. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Seguimos conversando con Ana María Romero. Recién escuchábamos el tema... Te pido que tú vuelvas. Ahí lo decimos de vuelta porque lo habíamos dicho mal al comienzo. No, está todo bien. Bueno, ¿Cómo nace esto de la música en vos? O sea, ¿cuándo empezaste? ¿Fue tu familia, la zona donde vivías que era? No, mi familia, nadie. Más bien me costó mucho escaparme de mi mamá para poder cantar porque ella no le gustaba el mundo del artista. Yo diría que desde que dije Agus, porque siempre que me preguntan, sentí la música siempre. Yo quería ir, mi papá me llevaba al tío Johnny, a Cachirulo y sus Cuatronautas, no sé si ustedes se puedan acordar de esos programas, pero porque no son de acá, ¿no? Pero son de allá de Perú. Y bueno, desde muy niño empecé a cantar, cantaba con los coros del colegio. Era como el cantaniño acá de la Argentina, claro, claro. ¿No? Acá de esos programas para que vayan a cantar los niños. Ajá, algo así. Y bueno, mi papá me llevaba, mi mamá se enojaba. Y cuando yo después le mandé el disco de aquí, porque ayer yo cantaba también, pero no había grabado, ¿no? Me dijo, es que yo no te creía, hijita. Me dijo, que cantabas tan lindo. Ajá, bueno. ¿Estudiaste música? Estudié con el señor Manuel Cuadros Bar, en Perú sí lo hice. Uh-huh. Y bueno, era un maestro de la sinfónica de allá, y bueno, estudié con él, pero muy poquito, porque luego ya me vine de viaje y todo eso. ¿Y por qué ritmos anduviste estudiando? ¿Ritmos de qué? No, ¿qué tipo de música es la que...? No, simplemente la técnica, ¿no? Ajá. Los ejercicios de diafragma. Para cantar. Nina, nena, algo así. Y a cantar sentada, parada, echada, qué sé yo, caminando con un libro en la cabeza y no sé, muchas cosas, muchas técnicas lindas. Y contanos un poco de los ritmos peruanos, que son muy ricos, muy diversos, que vos los abordás prácticamente todos en tu programa. ¿Qué te parece? Y pero, todo al momento así, ¿no? Sí, uno soy detrás muy del espontánea. Otro. No saben lo que es operar el programa de esta mujer. A no, ver, dime. Seguro no te aburrís. Vos, te Oscar, diviertes, te Oscar, diviertes. Nuestro operador, que está operando ahí, que está medio aburrido, ahí cabizbajo. Eso en el programa de ella no te sucede. ¿Te diviertes conmigo? Sí, por supuesto. Ay, muchas gracias, entonces me siento bien, porque yo pensé que por ahí les caía así mal, porque los apuras, que esto, que el otro, pero todo de momento, y todo lo saco de la cabeza. Soy imposible así. Aburrirse. Contanos de esos ritmos, bueno, que escuchamos los domingos. Mira, por ejemplo, los valses, hay el vals melódico, que es el vals lento, el vals de amor, de expresar, ¿no? Después el otro es a la media caña, es un vals un poquito más rapidito, pero no tanto, como una polca o una jarana de sobretiempo. A la media caña le dicen. A la media caña es, por ejemplo, ni lento ni muy rápido, término medio. Después está el afroperuano, que es la música de la esclavitud, claro. Ritmos negros del Perú, ¿no? Algo así. Después está el folclore, que es el huayno, como decir un carnavalito, que se saque, guaylas, huayno, qué sé yo, es interminable. Después está el tondero, la marinera. La verdad es que es muy, muy amplio. Después vienen las cumbias, la chicha. ¿Y tenés un preferido, un ritmo preferido? ¿O sos de esas que, si bien sos versátil, bueno, en términos de tus interpretaciones, hay algunos con los cuales te emocionas más, te gusta más cantarlos? Con los valses. Soy muy romántica en los valses lentos y también jaranera, ¿no? Pero me identifico más cuando hago un tema así lento que por ahí, qué sé yo, es como que vivo el tema. Uh-huh. Vivo la letra que hizo el compositor. Recién nos hablabas de Chabuca Granda. ¿Qué otros compositores, cantautores peruanos a vos te han marcado como música y te han marcado y han marcado también a la música peruana? Augusto Polo Campos, que es el que compuso el tema Regresa, cuando yo era mi guitarra. Félix Pasache, del tema Nuestro Secreto. Después luego también Felipe Springlo Alba con el tema del Plebeyo, ¿no? Y así sucesivamente, Juan Mosto, son infinitos. La verdad que después de otro, Pablo Rosado Rosé, o sea, hay un montón de compositores muy, muy buenos. Y han habido, porque ya casi algunos se han ido de este mundo, ¿no? Pero han dejado plasmadas sus letras y sus melodías. ¿Y ellos hacen este tipo de valses que a vos te emocionan tanto? Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar uno que se titula Un Suspiro, que es un tema jaranero de sobretiempo. Así, ahí sí bailas así bien rapidito. Pero ¿no? Vamos a dedicarlo a toda la gente. Que vamos está a dedicarlo. Ahí. Claro, a ver, tú puedes leer los nombres de los chicos que están en el hospital. Que están, o sea, con tu esposo. Sí. El Colo, que mañana lo operan, me contabas vos recién. Así Richard es. Rosendo, Anico Elguero y Ezequiel Figueroa. A Francisco Narce, mi esposo. Y a Francisco. Y acá no quedó ni uno, ¿no? No. Nombramos a todos. No y un beso para todas las enfermeras y todos los doctores. Escuchamos este tema, que acá entra Leo, que me parece que llegó un mensaje al 466-6559. Sí, llamó Ana de Casco Salas. Bueno, estaba muy contenta con tu presencia, dice que cantás muy lindo, la verdad es que estaba muy agradecida. Y tenía una consulta para hacerte, porque ella escuchaba en la canción una guitarra, un sonido de una guitarra, un sonido sí. particular. Ella pregunta si es, no estaba segura si se llama requinto, un tipo de guitarra particular. Preguntaba si era eso, si era algún tipo de guitarra. No. Ese tema lo grabó Ronald Ábalos, que es un muchacho que desde muy chiquito empezó conmigo y ahora está triunfando en Perú con Pepe Vázquez, que es otro de los grandes cantantes allá en Perú, ¿no? Y mundialmente. Y es un tema que se pusieron violines con los músicos de acá de la Chacarerata Santiagueña, porque yo este CD lo grabé en Triamba, justamente cuando entraban los nocheros, ellos entraban, yo salía con Carlos Circe, acá cuando estaban en Talcahuano, yo grabé este primer CD. Y lo hicimos con muchos cantantes y músicos de acá, todos novatos, menos mi esposo que ya había grabado con otros grupos. Bueno, y también mandó un recuerdo muy grande para Nicomedes Santa Cruz. Claro. Dice que ella y muchas adolescentes lo conocieron de adolescentes gracias al Negro de Herrero Martínez. Otro para también mandar. Sí, el Negro Martínez también fue muy muy querido aquí en Buenos Aires, ¿no? Que lamentable su muerte hace poco. Y la verdad que este domingo pasaremos cosas de Nicomedes Santa Cruz. Entonces, para Anita, gracias por llamar y bueno. Y que te escuche el domingo. Y que me escuche el domingo de 12 a 14 todos los peruanos y todas las personas que estén a interés de conocer nuestras raíces, pues, ¿no? Y vamos con el tema... Preséntalo vos, dale. Suspiros. A bailar a sobretiempo. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que te imitadora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que te imitadora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te imitadora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que te imitadora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que te imitadora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches imagen de mi alma que te imitadora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado grabado para ser dichoso por tu falso amor. Bueno, seguíamos escuchando ahí a Ana María Romero. Ahora tenemos el tema de Cortina. Se llamaba el tema Suspiros. Suspiros. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por acercarte hasta el estudio de la radio. Un día que no sea el domingo, que venís a hacer tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, al menos tenés un oyente nuevo. Sí, Ana, la verdad que una declarada, hay que ver. Una si declarada, vamos a ver si me siguen más. Bueno, chicos, te quería preguntar, a mí me sorprendió lo rápido que se instaló tu programa. Por lo general, cuando un programa comienza, tarda un tiempo en instalarse, 2 meses, 3 meses. Vos, pensaba... al mes ya te empezaron a llamar, integrante de la comunidad, corrió muy rápido. Me llaman de allá de Pensilvania, Nueva Jersey, mi familia también, porque les di la página y me llaman, me escuchan desde ahí. Sí. Qué bueno. Y ahora... pero supe que dentro de la comunidad peruana aquí en Moreno también ha circulado mucho tu programa. Sí, sí, inclusive yo el miércoles tuve ensayo por el tema este del Señor de los Milagros, ¿no? Ajá. Que es una imagen muy linda que todos los años en octubre van muchas personas, mar de personas, y en Perú muchísimas más. Y bueno, estuve con chicos que son cantantes, porque fuimos a ensayar un tema que yo voy a cantar en la Iglesia de la Piedad este sábado 30 a las 8, ¿no? Que es la iglesia del homenaje, como decir, la serenata para recibir al Señor de los Milagros. ¿Dónde se hace esto? En la Iglesia La Piedad, en Paraná y Mitre, a la espalda del Congreso. Ajá. Y el domingo a las 8 sale la procesión de ahí, de la Iglesia de la Piedad hasta la Catedral. Bien. Así y entonces es. Estabas contando que... Y los muchachos, bueno, se enteraron recién porque yo llevé una copia que tenía que darle a Segundo Flores, que es el que hace el programa conmigo, del diario El Mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por cosas así no lo pude entregar, pero lo escucharon y bueno, están interesados. Me dicen a María, ya ahí mismo me agendaron en su computadora, van a empezar a escucharme todos. Así que es solamente informarle a toda la gente peruana en diversas partes que tengan internet y se va a hacer más conocido todavía. Ahí está, perfecto. Bueno, Ana María Romero, conductora de Aquí Perú, que se emite todos los domingos a las 12 de mediodía aquí por la 90.1. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y mucha suerte también en todo. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carros. Ajá, menos nosotros. Y seguimos en Latido Americano, 8:25 de la noche, ya estamos avanzando, estamos llegando a la... Ya es de noche, ya lo podemos decir. Ya lo podemos decir, estamos llegando a la mitad de nuestro programa, estamos hasta las 10 de la noche, después estará Aguas Fuertes. Así que, bueno, seguimos acá, siguen llegando mensajes, muchos mensajes en el día de hoy. Sí, tenemos a Diego que está en diálogo a través de mensajes de texto con Latido Americano. Que venga, o llame por teléfono y podemos conversar, ¿por qué no? Dice, lo que pasa que bueno, queda un poco lejos del comentario que hicimos, pero acá Diego dice, tal cual, Martín. Además, quieren romper con la comparación a Santillán y Costecchi. Dijo, ellos eran desocupados, ahora son trabajadores en blanco. La realidad es otra. Esto lo dijo Anguita, ¿no? Que está entrecomillado, lo manda entrecomillado. Sí, esto en relación a lo que decía de que, bueno, en su momento eran desocupados, ahora son ocupados. Claro. Y de que la realidad es distinta a la del 2001. De no pegarle tanto a Pedraza, etcétera. Exactamente. Y después dice Diego, ¿qué me contás? Es una de sus pequeñas editoriales, refiriéndose a la editorial de Eduardo Anguita. Y finaliza Diego, el sentido de la palabra, que los parió. Tenemos otro más, otro mensaje. Mensajes nos llegan al 15-61-540-3-59. O al 466-6569. ¿Qué me cuentan? 6559. Van a llamar a otra radio. Vamos de vuelta. 466-6559. Ahí va. Ya no tenés excusa de que sos nueva, no, Daniela. Tengo poca memoria. Estoy poca mirando. Memoria o poca vista. Ah, te tapo la computadora. En ese ¿no? orden. Bueno, Neurus nos escribe y nos dice: ¿qué me cuentan que C5N haya sido el único medio transmitiendo? Ayer fue vergonzoso ver a Rocín promoviendo el No te metás en alusión a la participación del PO en una manifestación de ferroviarios. Ahora Haddad es el benefactor de la justicia protectora de los K. Terrible. Dice Neuro. Una cosa respecto a este mensaje. Me llamó particularmente la atención, y haciendo referencia a lo que comentabas vos, Leo, al comienzo del programa, en relación a lo que fue el 26 de junio, las comparaciones, el rol de los medios, la ausencia de medios alternativos en el momento. Como que las imágenes que se conocen del momento en el cual se produce el asesinato, que de hecho no hay imagen concreta del momento exacto, pero sí de momentos previos y posteriores, son de C5N, que fue el único medio que respondió al comunicado que habían mandado las organizaciones que participaban de ese corte. Pero no había medios alternativos que filmaran desde el punto de vista mismo de los manifestantes, que fue lo que en alguna medida permitió que se descubriera quién había sido el asesino de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2002, ¿no? Sí, llamativo realmente. Muy llamativo. Tal vez producto también de lo que significa este tiempo, lo que son las manifestaciones, donde pareciera que la represión policial no está tan presente como en otros momentos y como que no se preveía que sucediera, ¿no? Claro, bueno, igual también está bueno cubrirlo más allá de que se espere. Por supuesto. Una represión o no. Por supuesto. Y tenemos un último mensaje de Neurus relacionado con la charla que teníamos con Ana María Romero, que dice: debo confesar que el programa Aquí Perú lo escuché y en principio no me gustó, pero no me quedo con la primera impresión y hoy soy fiel escucha. Vamos para el segundo, que suma Ana María. Muy sí, bien. Me parece que es interesante eso y tiene que ver también inclusive con cuestiones que suceden con la música que escuchamos acá en Latinoamericano. No estamos acostumbrados muchas veces a escuchar la música de América Latina. Estamos más acostumbrados a escuchar un rock and roll o que no deja de ser... O escuchamos música combativa de América Latina, ¿no? Claro. Aparece como... música más militante, no tanto música popular como valses. Exacto, y me parece que, como todo, uno necesita un proceso de conocimiento y reconocimiento y darle ese tiempo. Yo soy de escuchar música de muchas partes del mundo y a veces uno escucha, no sé, música hindú y también sucede el mismo proceso, donde uno tiene que darse ese tiempo para poder entrar en ese ritmo musical que es nuevo para uno. Es parte también de la cultura y de poder retomar la cultura, hacerse cargo de lo que, siendo nuestro... parece ajeno. Algún momento vamos a robarle algunas cumbias peruanas. No saben lo que es. ¿Cómo? Es imposible no bailar. Miren, sí, que sí. Yo no soy de hacer esas cosas, sobre todo operando. Y el piecito se me movía bastante, te digo, operando. Hablando de pie, me das el pie perfecto, porque yo recuerdo la última vez que te vi bailar fue en una fiesta. En la fiesta de los... En las conurbanas, pasa que en esas fiestas no se puede no bailar. Sí, pero también recuerdo... Sobre todo por quién pasa música, ¿no? Por supuesto. También recuerdo la barra de la fiesta de los tres años, sí, sí. De FM Moreno, a Martín bailando, haciendo pasitos ahí con... Coreografía de barra. Coreografía. Pocas veces visto. La verdad, perdoná que por ahí perdemos la seriedad en este momento, pero eres para contarles que se viene la fiesta de los cuatro años de FM Moreno. Fiesta que será el sábado que viene, sábado 30 de octubre, a partir de las 21 horas. Va a ser en Libertador 875, ahí enfrente del Hospital de Moreno. Así que si están interesados en comprar las entradas en forma anticipada, pueden hacerlo a cualquiera de las personas que conozcan de la radio, sino aquí mismo en Saavedra 81, 5 pesitos nada más, y participan, vienen a la fiesta a participar, a festejar junto con toda la comunidad de Moreno. Estos cuatro años de recuperación de FM Moreno. Y vamos a estar ya también adelantando que hay programa especial realizado por todos los integrantes de la radio. Todos los programas de la radio van a estar mancomunados, como se dice, con un solo fin, de 6 a 9 realizando un programa especial que vamos a hacer en vivo también desde el lugar donde vamos a festejar los cuatro años. Así que ya lo saben, 30 de octubre festejo cuatro años de recuperación de FM Moreno. FM Moreno 90.1 Estación de radio. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Ordenó a los duendes buenos que civilizase. La gárgola que venía a ser como los ángeles de izquierda. Mirado un rocío, tu sonrisa a la sombra de un pájaro en el río. Los vecinos te llaman para hacer los murales, ya hay como cinco paredes. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-59-54-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Cinco minutos pasaron de las 8 de la noche. ¿Llegás a ver la temperatura? Leo ahí vos que sos más alto. A ver. Dice 16 grados, pero eso es lo de Capital. Así que acá tenemos que estar en 15 grados. Pero acá en el estudio ya comenzamos a tener 33. Los 33 grados. Ya lo que nos acostumbra esta especie de heladera en invierno y cocina en verano, que sí. Es el estudio de la radio. Intentamos entrar a la página del Servicio Meteorológico Nacional, pero está que explota. No te muestra la temperatura. Raro, ¿eh? Es raro. Sí, aunque también es una temperatura rara en esta época. Está un poco fresquito para estar hablando del 22 de octubre. Seguramente. Cuarto programa que hablamos de la deuda externa. Así es, como decíamos cuando arrancamos con este super informe, vamos a llamarlo así. Es un tema complejo, es un tema donde existen aparte diferentes miradas, diferentes perspectivas de dónde abordarlo. Y por eso también pensamos en esta extensión en el tiempo de ir hablando con diferentes personas para poder verlo. Hablamos con Alfredo Zayat, hablamos con Alejandro Olmos Gaona y les estuvimos preguntando sobre la deuda externa en América Latina. Y en el día de hoy estuvimos conversando con Claudio Katz. Él es economista, integrante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor de la Universidad de Buenos Aires y director de varios proyectos de investigación. Es autor de muchos libros, varios libros sobre temas diversos, textos de interpretación del capitalismo contemporáneo y de la crisis económica global. Tiene un libro muy interesante sobre el Mercosur, que yo estuve leyendo hace no tanto tiempo. Muy interesante, que permite entender la conformación del Mercosur, por ejemplo. Y es integrante del EDI, Economistas de Izquierda, donde también a través del EDI ha ido publicando diferentes trabajos sobre la economía. Y mi profesor. Y fue tu profesor. Mi profesor de economía para historiadores. Sí, sí, tuve el gusto de cursar con Claudio Katz. Así que, bueno, muchas referencias, inclusive acá de nuestra compañera. Que puedo contar un montón de anécdotas, pero... Después de las 10. Y, bueno, en primer lugar vamos a estar hablando de una pregunta que le hicimos a todos los entrevistados, porque nos pareció interesante poder plantear desde un principio, y en esto hay cierta unidad de criterios, de qué significa para América Latina la deuda externa. Mira, la deuda externa es esencialmente un mecanismo. Es un mecanismo típico del sistema capitalista. En los periodos de prosperidad las deudas se extienden para forzar un auge mayor, y en los periodos de crisis hay que ajustar la deuda, desendeudarse, y ahí se produce un tipo de ajuste que es cargado sobre la espalda de los asalariados. Reducciones salariales, despidos, reducción del gasto social. Cuando hay beneficios y hay expansión, la deuda permite acumular beneficios para los capitalistas. Y cuando hay que ajustarse y hay crisis, y hay reducción de los beneficios patronales, los que pagan los costos de la fiesta son los trabajadores. En el caso de América Latina, como de todas las regiones periféricas del mundo, este mecanismo es más severo, porque en este tipo de regiones hay una recepción de créditos externos para realizar mayores ganancias por parte de los sectores dominantes, y cuando se produce el ajuste hay una salida, fuga abrupta de capitales que da lugar a un tipo de crisis de una escala muy superior a la que habitualmente ocurre en los países desarrollados. Estamos escuchando la entrevista que le hicimos en el día de hoy a Claudio Katz. Nos hablaba de qué significa la deuda para América Latina. Coincide bastante con el resto de las lecturas en cuanto a que es un instrumento de control, de dominación, de control económico, pero también político. Le consultamos respecto a, bueno, estas etapas también que existen en los diferentes momentos respecto a la deuda. ¿En qué etapa se encuentra actualmente la deuda de América Latina? Bueno, se ha producido un cambio importante. En este momento hay dos rasgos llamativos de la deuda latinoamericana. La primera es que no presenta la gravedad que tenía en los años 80, en los años 90. Está atenuada, hay un alivio, hay un respiro, y esto obedece a un conjunto de circunstancias. Probablemente el más importante es que América Latina ya sufrió una sucesión de ajustes muy importantes, y luego de los ajustes hay depuración de empresas, hay cirugías de bancos, hay desvalorización de la fuerza de trabajo y se recrea un ciclo ascendente. Este es más o menos el panorama en todos los países de América Latina. Esto se suma que en los últimos 5 o 6 años ha habido un periodo de crecimiento muy importante, motivado por un lado por los impactos de este ciclo a nivel regional, y por otra parte por el empuje económico que ha supuesto la valorización de las materias primas que exporta América Latina al mercado internacional por la demanda china. Entonces, eso hace que en general el tema de la deuda no presente el dramatismo inmediato que nos tenía acostumbrados en el momento del 82 en México, de los años 90 en Brasil, del 2001 en la Argentina. Pero hay que tener cuidado con varios problemas. El primer problema es que mientras la deuda externa nominada en divisas ha quedado relativamente atenuada y está más sostenida en reservas de los países, la deuda interna nominada en las monedas nacionales está creciendo mucho. Y entonces ahí hay un flanco de potencial crisis en el futuro. El otro tema es que los pagos de la deuda siguen siendo muy significativos en comparación a lo que todos los gobiernos latinoamericanos destinan a educación, a salud, a vivienda. Si uno compara cuánto se les otorga a los banqueros para la refinanciación de la deuda y cuánto reciben los pueblos en concepto de gasto social, sigue notándose una brecha muy significativa. Entonces, estamos en un periodo de mayor tranquilidad en el terreno de las consecuencias de la deuda, pero el ciclo este se está recreando a futuro y tarde o temprano va a reaparecer. Interesante esto que marca, que también lo marcaba Alfredo Zayat, si yo no me equivoco, esto de, bueno, se cambia deuda externa por deuda interna. Recuerdan, el primer informe que hicimos, hacíamos la diferencia. La deuda externa es a acreedores externos, en moneda extranjera, ¿sí? La deuda interna es a acreedores nacionales en moneda nacional. Lo que planteaban también, que agregaba Zayat y también Olmos Gaona, es que muchos de esos acreedores internos en realidad son las filiales nacionales de bancos internacionales. Entonces, tan interna no termina de ser esa deuda de la que estamos hablando. Recuerdo que antes que se termina con el sistema de capitalización de las jubilaciones, la CFJP, el principal acreedor interno del Estado era la CFJP. Claro. Y la mayoría de las CFJP están en manos de bancos extranjeros que tienen filiales en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, bueno, el ejemplo máximo en este sentido es Brasil, sin lugar a dudas. Pero justamente, nosotros estuvimos viendo que no todos los países enfrentan de la misma forma el tema de la deuda externa. No todos los países lo manejan de igual manera. Y en ese sentido le preguntábamos aquí hace Claudio Katz un paneo por las diferentes estrategias que se dan en América Latina. Muy interesante porque ingresa México, país que ninguno de los anteriores entrevistados había puesto como ejemplo del manejo de la deuda. Y acá lo pone como un ejemplo, inclusive. Vamos a escuchar entonces cómo Katz nos hace un paneo por las diferentes estrategias que se dan en América Latina respecto a la deuda. Que yo distinguiría, en primer lugar, una política de ortodoxia neoliberal, de pago puntual de la deuda, sin ningún tipo de renegociación con los acreedores. Es el modelo que actualmente, por ejemplo, es visible en el caso mexicano. México, inmediatamente cuando estalló la crisis del 2008, volvió a pedir un crédito al Fondo Monetario y acepta en general toda la forma tradicional de auditoría que impone el Fondo Monetario a este tipo de créditos. En ese sentido hay como un tipo de comportamiento clásico frente a la deuda, siguiendo los lineamientos de lo que es el enfoque neoliberal más extremo. Hay otra política que se puede observar en Brasil, donde lo más natural es este pasaje de deuda externa a deuda interna, pero tomemos en cuenta que Brasil ha cambiado su relación internacional. Brasil, al igual que la Argentina, pagó al Fondo Monetario Internacional, pero también intenta participar como integrante del conglomerado del Fondo Monetario Internacional. Es decir, intenta modificar su condición solamente de país pagador. Pero en Brasil hay una fuertísima reciclaje de la deuda con altas tasas de interés en función de los de la moneda local, del endeudamiento local. Y después está el modelo argentino, que es el modelo de canje, que es un modelo distinto, obviamente, y que obedece ante todo al default. Este es el tipo de modelo que se impone en los países que tuvieron cesación de pagos. cuando uno tiene cesación de pago no puede pagar y renegocia los términos globales de la deuda. En el caso argentino terminó negociando con una reducción de la deuda porque la deuda ya estaba muy distribuida en los mercados internacionales entre un número importante de bonistas, ya se había producido una desvalorización de esta deuda, por lo tanto era factible este canje. Pero la actitud en general y los efectos en general de la deuda están muy condicionados por el proceso argentino. Esto no se puede leer solo en términos económicos, es también el resultado del 2001, del cambio de relación de fuerzas, la modificación general del lugar del país en el mercado internacional y una cierta desconexión con los flujos internacionales de capital, que a la larga ha sido beneficioso para la Argentina porque la protegió, le brindó escudo frente a la crisis internacional. Y el cuarto modelo que yo veo es el modelo de Ecuador, que si bien terminó en un canje semejante al argentino, se diferencia mucho del caso argentino porque hay una auditoría internacional de la deuda. Y la auditoría de la deuda, la investigación de la deuda, bueno, es la clave para diferenciar lo legítimo de lo ilegítimo, para hacer una revisión de qué es lo que se debe pagar, qué es lo que no se debe pagar, algo que jamás se hizo en Argentina, y esa ausencia de una revisión de la deuda en la Argentina hace que, por ejemplo, ahora el gobierno haya decidido reabrir el canje, cuando había dicho que estaba definitivamente cerrado, y por lo tanto vuelve a reintentar un ciclo de endeudamiento sobre papeles que están fiados por su ilegitimidad de origen. Entonces, en síntesis, hay modelos distintos, estos modelos dependen, están condicionados por un cuadro común, pero dependen de las circunstancias políticas, económicas y financieras que atraviese cada país. Y nos tomamos un recreito antes de seguir escuchando a Claudio Katz y vamos a escuchar la canción Mártires, compuesta e interpretada por el grupo de reggae chileno Gondwana. Todo es tan confuso, la verdad la quieren esconder y nos gobiernan ilusos, sistema de mentiras que no voy a creer. Llevo mi hierba en el bolsillo, que ayuda a mejorar mi propia humanidad. Muchas veces hemos luchado y nos detienen con sus armas y su brutalidad. Ya corre, ya guía nuestros destinos, ya líbranos de los asesinos. Ahora todo es tan confuso, justicia es un producto más que puedes comprar. 2000 años nos han querido callar y a los profetas han crucificado. No olvidemos a los mártires, los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. No olvidemos a los mártires, los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. Por ahí va. No olvidemos nuestros mártires. No. ¿Cómo olvidar a Ernesto Guevara? ¿Cómo olvidar a Víctor Jara? ¿Cómo olvidar a Salvador Allende? ¿Cómo olvidar tanta gente inocente cayó víctima de las sucias manos de la codicia y la ambición? los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. No olvidemos a los mártires, los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. Faltan 8 minutos para que sean las 9 de la noche. Seguimos aquí en Latido Americano. Mientras la productora, mientras escuchábamos a Gondwana, nos repartió más entradas para seguir vendiendo a todos nuestros conocidos para la fiesta. Invitando. Invitar, ¿no? Además de venir a comprar, también si a alguno le interesa y tiene gente a la que le pueda vender, viene y dice, me quiero llevar 5 entradas para vender, no hay ningún problema. Se las lleva. Y se las lleva. Sí, por supuesto, a ver si. Se las marcamos. No, pero siempre es gente que lo va a hacer de buena leche, ¿no? Suponemos. Sí, como siempre. Bueno, estábamos escuchando música, hoy estamos con reggae latinoamericano, porque en América Latina también hay reggae, musicalizado por nuestra compañera Cecilia. ¿Cómo también hay reggae si nació en América Latina el reggae? No, nació. Jamaica. Jamaica no es América Latina. ¿No es América Latina? Ahora sí, nosotros la tomamos como América Latina. Pero bueno, es una discusión que tendremos en otro momento. Pero bueno, empezó en inglés, así que... Pero bueno, volvamos a lo que estábamos antes de escuchar a Gondwana. Estábamos en la entrevista que tuvimos en la tarde de hoy con Claudio Katz, economista, decíamos, integrante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, escritor de varios trabajos sobre el tema de... la economía, el capitalismo. Recomendábamos mucho un libro sobre el Mercosur que escribió Claudio Katz. Le hicimos varias consultas sobre la deuda, la importancia de la deuda, las estrategias que se dan los diferentes países para enfrentar el tema de la deuda. Él nos hacía un comentario sobre México, Brasil, Argentina y Ecuador como modelos que se pueden plantear. Vos marcabas, Martín, muy bien esto de que él está planteando que ya el reendeudamiento ya es una realidad. Sí, supuestamente, de hecho es lo que nosotros le preguntamos en su momento también a Alfredo Zayat respecto a la posición que había tenido el gobierno cuando se discutía si se podía pagar o no deuda con las reservas, ¿no? Donde era muy fuerte la posición por parte oficial, porque era el jefe de gabinete, no solo la presidenta, no solo el ministro de Economía, a quien identificaba Zayat como el que tenía esa posición, quien decía que sí, que efectivamente había que hacerlo porque al bajar el riesgo país, los créditos que se tenían de afuera eran a una tasa menor. Por lo tanto, implicaba también la posibilidad de volver a tomar deuda para pagar deuda, a comenzar el ciclo nuevamente. Sí, y Alfredo Zayat también nos planteaba esto de, bueno, una vez hay que aprender a vivir con lo nuestro. Sí. ¿Sí? No reendeudarse justamente para vivir con lo que se produce en el país y no que no es necesario endeudarse. Sobre este tema, también le preguntamos a Claudio Katz sobre si es posible esto de vivir con lo nuestro. Y además aprovechamos para preguntarle sobre el Banco del Sur. Antes, déjame terminar la idea de lo que decía, porque la posición de Zayat en ese momento era, bueno, que en realidad eso era una línea que venía del ministro de Economía, Amado Boudou, que estaba formado en el SEMA, en la escuela más ortodoxa de la economía aquí en la Argentina, y que no era de todo el gobierno, que el gobierno había cambiado posición. Pero los dos posteriores entrevistados, tanto Olmos Gaona como Claudio Katz, nos dicen que en realidad no es así, que se sigue tomando deuda, que el ciclo comenzó nuevamente. De eso se trata esto de entrevistar a varias personas y poder escuchar las diferentes posiciones y la información que nos van dando cada uno de ellos. Vamos a escuchar entonces qué nos decía Claudio Katz sobre si es posible esto de vivir con lo nuestro y sobre qué sucede, cuál es la realidad actual del Banco del Sur. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna. Hay que distinguir países, pero tomemos el caso argentino, para no tomar el brasileño o el mexicano. Es completamente evidente que son países que no necesitan ningún tipo de endeudamiento externo. Pueden perfectamente solventar sus necesidades de financiamiento con el ahorro local. La razón por la cual siempre se recurre al endeudamiento es porque el sistema impositivo de estos países, que es un sistema altamente regresivo, las clases dominantes son beneficiadas por un limitado, escasos gravámenes, hay alto IVA y bajos impuestos al patrimonio, hay altos impuestos al consumo e impuestos irrisorios al patrimonio. Entonces hay una crisis fiscal permanente del Estado, porque el Estado no ha recaudado suficiente, y no ha recaudado suficiente porque las clases dominantes no solo tributan poco, sino que evaden mucho y fugan capital al exterior. Si se corta esta evasión al exterior, si se corta esta fuga de capital y se crea un sistema impositivo más progresivo, países como la Argentina es obvio que no tienen ninguna necesidad de recurrir al endeudamiento externo para financiar el curso vital de su economía. Ahora, el otro problema que está en debate es que sí tiene que haber relaciones financieras y comerciales internacionales. Yo no conozco ningún economista que hoy en día propague alguna tesis autárquica, que diga que un país debe cerrar sus fronteras y no tener ninguna relación con el mundo, ni con la región, ni con sus vecinos. Eso hoy en día es completamente disparatado, absurdo. El tema es qué tipo de relación con los vecinos y qué tipo de relación con el mundo. Si un tipo de relación subordinado, dependiente y a favor de las clases dominantes, o un tipo de relación con los pueblos para gestar formas de cooperación antiimperialistas, solidarias, entre los pueblos de cada una de las regiones. En el caso de América Latina, por ejemplo, en el desenvolvimiento de proyectos como el ALBA, de intercambio comercial solidario, y también de algunas ideas que se han estado discutiendo mucho en los últimos años, pero que no se implementan. Ahí está el Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera, un fondo de estabilización del sur y la perspectiva de una moneda regional. Todo esto se dice, pero no se hace. Y la razón por la cual esto no se hace es porque el principal actor de la región, que es la burguesía brasileña, la clase capitalista brasileña, no quiere tener un organismo financiero que le haga sombra al BNDES, al gran banco que ellos tienen para financiar las operaciones de las empresas multinacionales brasileñas. Entonces obstaculizan la existencia de un real Banco del Sur. Se ha creado algo, pero no es ni la sombra de lo que necesita, y todos los demás proyectos están ahí flotando en el aire. Algunas ideas que sí se han intentado poner en marcha, un Banco del ALBA, un banco de los países de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, eso sí ha prosperado más, pero tengamos en cuenta que son países, descartando Venezuela, extremadamente pobres y débiles como para construir el fundamento de una nueva arquitectura financiera en la región. Como dato, ante lo que estábamos escuchando, el Banco Mundial está analizando la posibilidad de otorgarle un préstamo a la Argentina, es decir, aumentar la deuda en $480 millones, que sería utilizado para la asignación universal por hijo. ¿Sí? Estamos hablando de pedir más deuda, endeudarse. Bien, para la asignación universal por hijo, pero ¿podemos vivir con lo nuestro? ¿Qué pasa con los impuestos? Cuestiones que seguimos discutiendo y seguimos analizando aquí en Latinoamericano. Ahora nos vamos a la tanda publicitaria y enseguida vamos a regresar, porque Claudio Katz estuvo en Grecia, estuvo justamente analizando la relación o cómo nos están viendo desde Europa la situación de los países latinoamericanos respecto a la deuda y la situación de ellos mismos, poniéndonos a nosotros como ejemplo. Dijo Evo Morales Ayma: cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad, que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano,

2 días de allá, de Europa, donde estuvieron justamente analizando la cuestión de la deuda en países muy endeudados en Europa, países de lo que podríamos llamar el primer mundo, que están mirando qué sucede en países como los nuestros, en América Latina, con respecto al tema de la deuda. Sobre este tema puntual le preguntamos, y así nos explicaba su experiencia en Grecia, Claudio Katz. Mira, en Grecia todo el tiempo se discute Argentina. Grecia 2010 es vista por ellos como Argentina 2001, y es obvio que es así. Es un país que ha quedado esquilmado por la deuda como un mecanismo para producir una reorganización neoliberal de privatizaciones, apertura comercial, flexibilización laboral. Las analogías son incontables. Nosotros teníamos el grillete de la convertibilidad, ellos tienen el grillete del euro, a nosotros nos vendieron los puertos, los trenes y los teléfonos, a ellos les quieren privatizar las islas, nosotros sufrimos un desempleo, pobreza e indigencia en los 90, ellos están sufriendo un colapso sin precedentes del nivel de vida, el Fondo Monetario designaba a los ministros del país y manejaba a los diputados, allí sesionan a las noches los parlamentos para suscribir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La situación es la hostilidad de la prensa mundial maltratando al pueblo griego con las mismas calificaciones de irresponsables que nos decían a nosotros. Hay una verdadera carrera entre los distintos gobiernos para ver quién destruye más rápido las conquistas sociales. Las analogías son múltiples. Me parece que la situación de ellos es mucho más complicada que la nuestra. Qué frase con la que terminó, ¿eh? Sí, una frase de esas que son definitivas. Sí, totalmente. No, es que él lo decía, nosotros hacía la comparación con Argentina directamente y comentaba esto de, bueno, en Argentina estábamos atados al dólar por el 1-1, pero era una legislación que no fue tan complejo de desarmar, más allá del costo que tuvo para el pueblo argentino, no para los bancos ni para el sector financiero, pero sí para los ciudadanos argentinos. A Grecia se le hace mucho más complejo de desatarse del euro. ¿Sí? Digamos, lo que sí me parece interesante es esto. Se empieza a ver que no es una cuestión latinoamericana el tema de las consecuencias de la deuda. Se empieza a ver que no es una cuestión que muchas veces, muchos analistas, digamos, esto no es algo de charla de café. Analistas internacionales han planteado que la problemática de la deuda y del subdesarrollo es una cuestión de cultura latinoamericana. Y me parece que es interesante ver cómo en otros países se intentan llevar adelante las mismas políticas que fracasaron ya en América Latina sin importar absolutamente nada. Y cómo no se encuentra explicación. ¿Sí? Se intenta de vuelta decir que los griegos son una cultura mediterránea y por lo tanto... ¿Sí? A mí siempre me parece muy interesante cómo se intenta explicar desde una cuestión cultural o antropológica, un problema que es netamente económico. Un problema que es netamente económico, de intereses, de plata que va y que viene, de sectores que se apropian del dinero de un país. Eso a América Latina le ha tocado y ahora le empieza a tocar a otros países. Claro, es importante destacar esto. A América Latina le ha tocado y le tocan a otros. Claudio Katz, cuando decía, bueno, la base de la argumentación de por qué estamos mejor nosotros que ellos es porque lo que están haciendo ellos nosotros lo hicimos en el 2001. Esto es, la cirugía sin anestesia, como decía el viejo y conocido Carlos Saúl Menem, que se hizo con toda el desguace del Estado, en la Argentina se sucedió en el 2001 con la salida de la convertibilidad, con una caída enorme del poder adquisitivo del salario, con una transferencia de recursos del sector de los trabajadores al sector empresarial, con un salvataje enorme de los bancos. Todo eso que hundió en la pobreza a la población argentina y muchos países de América Latina que vivieron procesos similares, es lo que hoy, en términos de macroeconómicos, permite hacer esta comparación. Estamos mejor que en ese momento. independientemente de lo que significó, independientemente no, complementariamente a lo que significó el desarrollo de China e India, que fue también uno de los elementos que creo volcó Olmos Gaona en la entrevista que hicimos el viernes pasado, en torno a cómo fue, cómo sigue siendo el gran comprador de los principales productos exportables de la región, lo que le implica tener gran cantidad de divisas y dinero circulante, ¿no? Como decíamos, el tema de la deuda es un tema complejo. Nosotros vamos a seguir analizándolo, quizás no todas las semanas, todos los viernes, pero la idea es poder seguir analizándolo. Les sugerimos a los oyentes que cualquier idea que se les ocurra en cuanto a otras opciones, otras lecturas que se hagan respecto al tema de la deuda. Otras preguntas, ¿no? También que quizás acá no nos surgieron o no aparecieron, que nos pueden ayudar a bucear por otro lado. Exactamente, bueno, simplemente a través de los teléfonos, del mail, del Facebook, del Twitter, se pueden comunicar con nosotros y de esa forma poder construir esto que es una radio comunitaria desde las ideas y las preguntas que todos nos hacemos. Vamos a escuchar ahora la canción Por la Raza del grupo de reggae venezolano Papayanti Sound System, que forma parte de su CD Ayanti Grampa, editado en el año 2005. Thank you. El Salar de Uyuni es el desierto salado más alto del mundo. Bajo este espectacular paisaje inmaculado y hace lo que Bolivia espera sea lo que el petróleo para los saudíes. Compañías japonesas, coreanas y francesas se disputan las concesiones mineras. Si las consiguen, este lugar remoto, convertido en punto clave para mochileros del mundo entero, cambiará para siempre. Hasta los locales, quienes viven modestamente recolectando sal para vender o para convertirla en souvenirs, se preocupan por un posible futuro minero. Uno que va a ser productivo para la región, pero al mismo tiempo yo creo que ya no va a haber la ganadería, la agricultura, todo va a ser contaminado, yo creo. Porque va a ser mucha explotación, todo el salar va a estar lleno de perforaciones de litio. En la capital, La Paz, el gobierno se toma su tiempo para decidir. Quiere asegurarse una buena tajada de los beneficios de la minería y también colaborar en el desarrollo de plantas tecnológicas de litio propias. Qué lástima para los mochileros, ¿no? Se van a quedar sin el salar, sin ese hotel de sal tan lindo. Qué preocupación que tiene. No, no, yo no pude dormir. Bueno, yo no fui. ¿Se puede decir las fuentes de esto? Yo ¿las sabemos? No las tenemos muy claras. Y cortamos los audios donde opinaban los mochileros. No, no, hicimos. Inclusive fuimos buenos. En la edición fuimos buenos. Igual yo fui a Bolivia y no fui al salar. Salía carísimo el salar de Uyuni. Sí, sí, yo estoy hablando por haber visto fotos, no es que haya ido. Sí. Bueno, no. Parece que no vamos a ir igual tampoco, ¿eh? No. ¿Qué pasa con el litio? El litio sale mucha plata. El litio sirve para la batería de los celulares, de las computadoras. En África está desencadenando nuevas guerras tribales y cosas por el estilo. Y acá en Bolivia hay una reserva que, según Evo, va a durar para 500 años. Tenemos 500 años de litio en Bolivia. Y así, muy suelto de cuerpo, como siempre, Evo afirmó ayer que ninguna de las empresas extranjeras que quieran explotar esas reservas de litio del Salar de Uyuni cumplen con las exigencias del gobierno boliviano para industrializar el metal en ese país. No, la idea de Evo es que no extraigan el litio y se lo lleven, sino que se industrialice en territorio boliviano. El Estado boliviano va a invertir 875 millones de dólares a partir del 2011 para extraer el litio y lo que pide son socios para fabricar las baterías. Traigan tecnología y la fabricamos acá. No va a vender el litio, no va a vender materias primas, lo que está pidiendo son socios para industrializar y tecnificar Bolivia. Bueno, ¿cuándo se viene el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Bolivia, digamos? ¿Cuánto nos queda para eso? No sé, poquito. Para el 2011, ¿cuánto 2011, falta? A ver, un mes y medio. Claro, ¿a vos te parece pedir eso? Bueno, el tema también es cómo van a sacar el litio de Bolivia, ¿no? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a sacar el litio o las baterías? Las baterías. O las baterías de... Porque recordemos, Bolivia no tenía salida al mar. No, tenía. Después no tuvo más. Tenía, después hubo una guerra entre Chile y Perú, en la que ingresó después Bolivia también. Bolivia terminó perdiendo su salida al mar, que quedó en manos de Chile, recordemos. Esto fue a fines del siglo XIX. Desde entonces Bolivia viene pidiendo una salida al mar. Bueno, lo que sucedió es que Bolivia y Perú firmaron un acuerdo, Alan García con Evo Morales, que le permitiría a Bolivia el uso por 99 años del puerto de Hilo. Ajá, le quedan un poquito más de 392 de litio. De litio para sacar por otro lado. Después se arreglará. Los primeros 99 años lo saca por ahí. Arrancamos por estos 99 años. Este puerto le permitiría, justamente poder exportar directamente sin pagar aduanas, sin que sus mercaderías salgan como si salieran de un puerto boliviano. Ajá. Es decir, no tener que pagar todos los impuestos que significaría pasar por otro país y sacarlo por allá. Igualmente también este puerto, que volvemos a decir, es por 99 años, también van a poder instalar ahí un anexo de la escuela naval, embarcaderos para las naves de la Armada, digamos, tiene una serie de beneficios que exceden netamente lo comercial, pero que, bueno, en primer lugar, lo más importante es que comercialmente Bolivia va a poder exportar directamente como si fuera desde su territorio. Por 99 años. Por 99. Es un acuerdo que en realidad habían firmado en el 92 Fujimori con Jaime Paz Zamora. Ajá. Pero que recién se puede poner en vigencia en este momento. Empezamos a contar en 2011 igual. Igual, bueno, en este caso por lo visto hay más intereses y puede llegar a haber más interés. Recordemos los acuerdos que existen entre Perú y Japón, China, etcétera. Bastante interesados estarán ellos en que el litio boliviano llegue rápido y barato. A todas partes. Bueno, además de tener el puerto por 99 años y toda esa cantidad de litio en el salar de Uyuni, Evo Morales va a demandar al FMI. Se viene el golpe de Estado, ¿no? Declaró el martes pasado que el FMI perjudicó el crecimiento económico del país y en algún momento van a tener que resarcir los daños que le hicieron a Bolivia y a Latinoamérica con sus políticas económicas de privatización y saqueo de los recursos naturales. Sugirió amigablemente que ¿por qué no los demandamos? No es una mala idea, No es una mala idea, hay que ver qué sale de eso. Siempre nos da letra, Evo. Siempre nos da letra. La vez pasada, como era, Patria o Muerte, lo convirtió en otra frase famosa. Planeta o Muerte. Planeta o Muerte. Planeta o Muerte. Sí, bueno, lo que tiene Evo Morales es eso. Dice las cosas. Dice todo lo que piensa. Dice todo lo que piensa. Lo cual sabe declarar para los medios. ¿Sí? Me parece que es un gobernante moderno. Sabe declarar, sabe poner títulos de diario, títulos de noticia y de mucho cable. Sí, igual, no sé, lo de los pollos, yo me acuerdo, para mí, ahí medio... Ahí no le fue tan bien. Medio que de para mí es... Yo voy a votar por Lourdes Flores, porque es la persona más idónea, más preparada. Es la llamada de hacer después de tantos años de fracaso, esta vez ya no va a ser un fracaso, va a ser mejor que nada. Eso que a Lourdes prácticamente, si en esta vez no gana, ya tiene que ir a su cuartel de invierno, ¿no? Voy a votar por Susana Villarán. Primero, trabajadora, es el pueblo, escucha a las personas, eso es lo importante. No es soberbia. Y pienso que ella va a continuar la obra que está haciendo Castañeda. Yo voy a votar por Lourdes porque siento que es honesta. Susana no, parece que es media palabrera. Voy a votar por Lourdes Flores. Porque es primeramente mi tocaya, Lourdes Flores. Porque es democrática y nunca ha estado por el comunismo. Que mereció ser presidente. Pero ahora va a ser alcalde de Lima. La verdad, personalmente diría que se case primero, que tenga un esposo junto a ella, ¿no? De verdad. Nada más, ¿no? Que se case. Bueno, yo votaría por la doctora Lourdes Flores Nano y no corremos el riesgo de que de pronto la municipalidad nos sorprenda la ultra izquierda, la izquierda cavernaria. ¿Por quién voy a votar? Ya está definido mi voto por Susana Villarán, porque es una mujer luchadora, una mujer de abajo. Y lo atacan a esta señora, que está rodeado de lobos, cuando esa gente es la gente más luchadora. La gente que lucha, pelea por los de abajo. Los verdaderos lobos están a este lado, que no nos tienen ninguna compasión a nosotros. Siempre nos tienen explotados. Por eso voy a votar por esta señora. Yo esta vez, yo creo que no voy a perder mi voto, voy a votar por Lourdes, porque es una señorita solterona. Pero de repente usted puede, no sé, pues por ahí invitarla a tomar un té, algo, presentar a algún amigo, qué sé yo, si es más o menos en su promo, ¿no? Creo que voy a llevar a Brisa de Titicaca y después ya eso no se dice. Tiene cosas buenas y positivas y todos tienen cosas negativas. Entonces yo por eso digo, no me he decidido todavía. Un tema serio de debate en Perú. Ah, sí, sí. Sigue. Arde la interna por la alcaldía de Lima en Perú. La ventaja de Susana Villarán sobre Lourdes Flores es apenas de 7.800 votos. Y ya se controlaron el 86,908%. Así es el dato que tira la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana. O sea que faltan poquitas mesas. Hace 3 semanas hubo elecciones municipales en Lima. Todavía no se sabe quién ganó. Están las dos perfiles. Susana Villarán, que es maestra, periodista, una reconocida activista por los derechos humanos. Y Lourdes Flores, que milita en el Partido Popular Cristiano desde los 18 años. Sí, la derecha y la izquierda, vamos a plantear. Aunque la izquierda medio... Sí, sí, una izquierda a lo peruana, una izquierda que se distancia rápidamente de cualquier cosa que la pueda llegar a vincular con los con los movimientos y organizaciones de los 80 en Perú, y una Lourdes Flores, políticamente correcta en algunas cosas y candidata de la gente de Plata. Municipios más inseguros del país. Está estrenando mando policiaco. Es una mujer, tiene 20 años de edad. Se llama Marisol Vallés García. Tiene 20 años y es estudiante de criminología. Marisol Valles García has just been named police chief in a Chihuahuan town rampant with drug traffickers. Desde hoy es también la jefa de la policía del municipio mexicano de Praxedis, uno de los más violentos del país. La nueva funcionaria ha sorprendido por su valor y juventud en una región en la que todo el mundo vive con el miedo. Ven a lo mejor falta de experiencia, pero yo diría que los esquemas tradicionales han demostrado no funcionar. Bueno, definitivamente el riesgo hacia cualquier funcionario existe. Estamos conscientes del riesgo que puede correr Marisol, el mismo alcalde, que es el responsable directo del tema de seguridad. Pero bueno, creo que es un riesgo que todos decidimos correr. ¿Cómo estás? Que si hoy estoy y mañana no. O sea, yo digo, yo existo hoy y para mí existe nada más el hoy y lo que voy a hacer. Carpe diem para sí. Marisol. La que escuchábamos al final era Marisol Valles, o sea, es la nueva jefa policial de un pueblo que se llama Praxedis Guadalupe Guerrero, de 10.000 habitantes. Es la jefa de... En total... Es la frontera con Estados Unidos. Está es bueno decirlo ahí como una zona bien, bien caliente. Es una zona, para decirlo así, está en la zona del Valle de Juárez. Sí, que ¿sí? Es Ciudad Juárez conocida por ser uno de los lugares donde más femicidios se registran, digo, no es un dato menor. No es un dato menor, pero es la ruta de la droga que va hacia Texas, pasa por la ruta del pueblo, digamos, lo más importante que tiene en términos policiales es un puesto que está en la ruta, justamente, es la ruta directa hacia donde van hacia Texas. Recordemos que en el Valle de Juárez, en este año, hasta octubre, tenemos 2.500 homicidios, ¿sí? Bueno, Marisol Valles, escuchamos, en todo el mundo se está hablando de esta mujer, esta jefa de 19 policías, o sea, no es que va a ser la jefa de una gran fuerza policial, que está intentando buscar dinero para comprar bicicletas y elementos para que estos policías se puedan mover. Pero ha sido marcada como todo un ejemplo. Todo un ejemplo porque, en realidad, esta joven de 20 años... Sí. Que está estudiando el último año de criminología, llega a jefa jefa policial porque nadie más se quiso hacer cargo. ¿Sí? O sea, nadie más quiso asumir el reto de ser jefe policial en un pueblo donde el intendente fue asesinado hace, creo que el año pasado o este año. Estamos hablando de una de las zonas más calientes de América Latina en este momento, donde se registran más asesinatos todos los días. Sí, igual, sí, de donde tienen esta cosa particular de asesinatos contra mujeres, digo, donde hay un fuerte número de trata de mujeres. Y yo tengo un dato que charlaba con una compañera feminista de Ciudad Juárez, que donde, digamos, no, ella nos contaba que en las cárceles de ahí el 80% de las mujeres presas están por ser mulas, por el tráfico de drogas adentro de su cuerpo, y el 20% restante es por realizarse abortos. Mira, no es. Y no allá es... una mujer va a ser. No es un tema menor. Igual, dos elementos para sumar a esto. En primer lugar, bueno, se está discutiendo a ver si puede asumir, porque hay una ley que dice que si es menor de 20 años no puede ser funcionario. Y dos, renunció a ser escoltada. Renunció a tener escolta. Está chiflada. Esta chica, no sabemos qué le pasa, pero bueno. Joven idealista, se necesita mucho. No, de eso, joven, ¿no? Y chiflada. Muy bien. 466-6559 156154. Vamos a ir un pequeño corte y ya vamos. Entramos en la 0359. ¿Qué dije? 156154. Solo dije. Hay poco tiempo, me apuran desde afuera hasta corto el teléfono. Mira, 6154. Perdón, 0359. Vamos a seguir hablando antes de cerrar el programa sobre Honduras. Algunos comentarios más. Unos datos interesantes estaba buscando por internet mientras ustedes charlaban sobre Manuel Arias. ¿Recuerda Manuel Arias? Bueno, está tirando información interesante. Y José Carvajal, el Sarbalero. Murió ayer de un paro cardiorrespiratorio

prácticamente el del doble del porcentaje de asesinatos en los últimos 6 meses, aumento de la pobreza, una situación bastante grave en materia de derechos humanos, mientras el Congreso de los Estados Unidos sigue debatiendo si va a pedir o no el ingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos en base a los informes que lleguen en esta materia. Lo cierto es también es que esta semana, decíamos, 156 delegados pertenecientes a 56 organizaciones provenientes de 18 regiones, integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular, recordemos, un frente de organizaciones políticas y sociales que se conforma a partir del golpe de Estado del 28 de junio del 2002, con su consigna principal, que es la vuelta de Manuel Zelaya a la presidencia y por una Asamblea Nacional Constituyente. Esta semana se convocaron en una Asamblea Nacional en Tegucigalpa, alrededor de 1.000 integrantes, pero eran 156 delegados de todo el país que fueron votando uno tras otro la negativa a participar de lo que Porfirio Lobo llamó una especie de llamado a la unión de la familia hondureña. El ministro de Comunicaciones y Estrategia, Miguel Ángel Bonilla, del gobierno de Honduras, explicó que la invitación hecha por Porfirio Lobo al Frente Nacional de Resistencia Popular, a otra organización que se llama Liberales en Resistencia, a iglesias, la sociedad civil, la Unión Cívica Democrática y diversos partidos políticos, tiene como fin último unir a la familia hondureña en el marco de un diálogo propositivo que busca sanar heridas y reflexionar sobre los temas que hoy dividen a la sociedad. Ante este llamado, el Frente Nacional de Resistencia Popular dijo que no. Y empezó a discutir, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos en partido político o no? ¿Nos presentamos a elecciones para el 2013 o no? Hay un debate que ya comenzó a darse en el seno de esta organización. Mientras tanto, José Manuel Zelaya, que se encuentra exiliado en República Dominicana, dijo, el Frente Nacional de Resistencia es el órgano insigne que ha de conducir al pueblo de Honduras a salir de la crisis actual y a una nueva etapa de su historia. Les dio el ok. Les dio el ok. Ellos, de hecho, lo nombraron como el coordinador general del Frente. Ajá. Pero esto no significa que Manuel Zelaya sea el candidato del Frente para el 2013. Hay incluso Rafael Correa esta semana habló de un dirigente muy importante del Frente Nacional de Resistencia Popular, Rafael Alegría, que ya lo catapultó como posible candidato presidencial. La semana que viene vamos a estar tratando de establecer la comunicación telefónica que no pudimos hacer en el día de hoy para indagar un poco más respecto a el desarrollo, la fortaleza, la legitimidad que tiene el Frente Nacional de Resistencia Popular para convertirse en una alternativa a lo que muchos consideran un régimen de facto aún, ¿no? Y estaría bueno saber un poquito más quién es este Rafael Alegría, ¿no? Sí, es un dirigente campesino de mucha trayectoria, muchísima trayectoria. También estuve tratando de buscar el teléfono de este hombre, una nota muy interesante para hacer, pero fue difícil, la vamos a seguir buscando. Sí, yo me preguntaba si Frente de Resistencia, si como partido político ya llamará Frente para la Victoria, ponele. Está bien. Puede ser. Está bien, estuvo ¿por qué bien no? El chiste. Es hasta donde tengo, es viernes. Latindo americano. Latindo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente. Seguimos en Latido Americano y lo que estamos escuchando seguramente es una canción de José María Carvajal Pruzzo. Sí, más conocido como El Zabalero. Este es un homenaje, un pequeño homenaje que queremos hacer en el latinoamericano a este compositor uruguayo, nacido el 8 de diciembre de 1943 en Canelones, en Villa Argentina, el departamento de Canelones del país uruguayo, que falleció a causa de un paro cardíaco en la madrugada de ayer en su casa de Villa Argentina. Un artista que hoy charlábamos un poco fuera del aire si era muy conocido, si era popular, si no, por ahí decía que por ahí no era tan conocido, pero yo creo que es que ha sido uno de los representantes más fuertes de lo que tiene que ver con la canción en Uruguay, y que ha, bueno, tenido una vida bastante con muchas idas y vueltas, podríamos decir. Que bueno, desde muy pequeño dejó su escuela, ¿sí? Dejó la escuela a la que concurría para trabajar como obrero en las fábricas textiles en su pueblo natal, que completó los estudios secundarios organizados en un liceo nocturno libre que fundó él junto con otros compañeros obreros, y que en 1967 viajó a Montevideo para actuar en peñas folclóricas, grabando en 1969 su primer LP, Canto Popular. Un disco que tuvo mucho éxito en Uruguay y en América Latina, y en este disco se incluyeron temas como el que estamos escuchando de fondo, llamado Chiquillada, uno de los temas más conocidos tal vez de él, que en la década del 70 alcanzó fama gracias a esta canción, y entre los años 1970 y 1973 vivió en Buenos Aires, luego de lo cual la dictadura uruguaya lo obligó a emigrar, pasando por países como México, Francia y España, en donde, bueno, fue expulsado por el franquismo y posteriormente se estableció definitivamente en Holanda. Volvió a Uruguay en el año 1984, todavía en plena dictadura militar. En ese año se atrevió a presentar en vivo una canción titulada Angelitos. Digo se atrevió porque esta canción es un homenaje a los niños desaparecidos de la dictadura uruguaya. Y en el año 1992 se radicó nuevamente en Holanda, aunque bueno, seguía trabajando en lo que tenía que ver con la música hacia Montevideo. Leía en una sudestada que este tema Chiquillada lo salvó de la cárcel. Que estaba lo habían detenido junto con otra gente, sí. Y que de repente los policías se dan cuenta que el autor de la canción que ellos estaban silbando todo el tiempo, porque se había hecho muy famosa, era el tipo que tenían adentro metido en un calabozo. Sí, así es. Entonces lo sacan porque, viste, bueno, así en el año 69, porque cuando sale la canción, justo, uh-huh, habían visto, sí, la foto del tipo en un diario y lo ven ahí y dicen, pero sos vos. Así es, sí, y bueno, en el 70 fue que él edita el álbum con este tema, el álbum llamado del mismo nombre, Chiquillada. Así que si les parece, para homenajear entonces a José Carvajal el Zabalero, vamos a escuchar la versión en vivo de este tema de Angelitos. ¿Dónde está Mariana? Todos los secretos, hasta el más profundo, puedes contestarme si yo te pregunto qué mares navega el pequeño Amaral. No, no, no, no, nido, angelito, tan querido. No, no, no. Angelito bien amado, aviador, que vuelas en los infinitos, tal vez tú conozcas lo que estoy buscando, es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, preparados, soldado valiente, cubierto de gloria, en esas batallas en que aplastas el mal, no estaría jugando a Anatole Julien con una venita llamada victoria. No, no, no, no, amigo, angelitos sin olvido. No, no, no, no, nada, angelitos esperados. Policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa, no quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de Aida. No, no, no, no, yo, angelita sin amores. No, no, no, no, nita, angelita tan solita. Señor presidente, oiga esta canción. Con todas sus tropas y sus cortesanos, no nos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana, ¿dónde está Simón? No nos callaremos hasta cuando sepamos dónde está Mariana, dónde está Simón, ¿eh? En el 84. Recordemos que la dictadura uruguaya termina en febrero de 1985. Entonces había que tener lo suyo para decir eso, ¿no? Sí, sí. Sin ninguna duda. José María Carvajal Pruzzo, más conocido como el Sabalero. Esta nananina. Ese fue nuestro pequeño homenaje aquí en Latinoamericano a este cantor uruguayo. País de una gran tradición de cantores, así, ¿no? Uh-huh. De esta, del país del cantautor. Yo escuché una vez a Drexler decir esto, que Uruguay es de cantautores, Argentina es de bandas, ¿no? Como una cuestión así. Con cultural. Doble sentido lo dijo, de bandas. No, de bandas de música. Yo imagino que estaba hablando sentido de bandas de música. Y rápidamente volvemos al tema de la editorial. Sí, volvemos al tema del comienzo, estaba pensando en eso. Rápidamente. Comentamos ya el tema de la fiesta, ¿no? En algún momento en el programa de hoy. No, ¿qué fiesta? Una fiesta que se va a hacer el sábado que viene, aquí en Libertador 875, ¿no? Frente al Hospital de Moreno. Frente al Hospital de Moreno, para festejar los 4 años de la recuperación de FM Moreno. Así que vamos a estar festejando. Y otro de los festejos que vamos a hacer tiene que ver con poner más linda la radio. Ajá. Aquí afuera, los que han venido a la radio, conocen la radio por fuera, la hemos pintado de blanco, no porque va a quedar de blanco, sino porque a partir de mañana se va a estar pintando un mural, ¿sí? Un mural que va a ser nuestra nueva imagen para nuestra nueva fachada. Así que invitamos a todos los oyentes que quieran acercarse para hacer un mate, para charlar, para compartir ese momento de la construcción colectiva de este mural que va a estar haciendo el Topo. Marcelo Evangelista el Topo, conocido como el Topo. ¿En qué horario, chicos? Y va a arrancar tempranito. Va a arrancar tempranito. Como a las 8 o 9 de la mañana ya van a estar acá trabajando. Quien quiera seguir de largo esta noche puede ser una buena opción. Sí, pero se nos van a quedar dormidos. Al solcito, a la mañana. El trazo del pincel va a llegar al piso y queda feo. No, bueno, pero que se ven algo, se ven un matecito, algo para... Cada uno vea sus limitaciones. Claro. Traen el fernet de la noche y nos van convidando. No sé si es una buena idea, queremos que salga bien el mural. Pero sí pueden todos acercarse seguramente mañana para poder compartir con todos nosotros, los que vamos a ir estando a lo largo del día, esta pintada del mural. Yo les decía que había una noticia que se había difundido muy cercano al comienzo del programa, a las 19 horas, al menos es un cable que dice que el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, dijo que los países de América Latina son débiles debido a que quienes más ingresos tienen no pagan impuestos. Esto se debe, dijo Oscar Arias, a que ese sector empresarial solo paga entre el 11 y el 12% del Producto Interno Bruto de sus respectivos países. ¿Sí? De toda América Latina estamos hablando, ¿no? El promedio es ese. Digamos, un dato para nada menor, teniendo en cuenta la charla con Claudio Katz, respecto a la posibilidad o no que tienen países como la Argentina y países de América Latina, extendiéndolo a partir del dato este, de vivir con lo suyo. A veces uno se pregunta por qué América Latina es la región más desigual del planeta, no la más pobre. La más desigual. No es la más pobre. No, creo que nunca lo fue. No, no, África y Asia, hay sectores de Asia muchísimo más pobres. Sí. Pero sí la más desigual, y uno se pregunta por qué. ¿Será porque los que más tienen pagan menos impuestos y los que menos tienen pagan más impuestos? ¿Será porque se quedan con todo el dinero? ¿Por qué será? ¿Será una cuestión antropológica de la cultura latinoamericana? Bueno, creo que fue por distintas cosas en distintos momentos. Sí, sí, para dos minutos que nos quedan de programa difícil largar una pregunta de estas características. Pero como dice nuestro separador, somos preguntones, la dejamos abierta, que los oyentes piensen. Manden un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Seguiremos haciendo notas sobre la deuda externa. Estamos preparando un informe para noviembre relacionado con los medios de comunicación en América Latina. Los nuevos partidos políticos de derecha que han organizado golpe de Estado, han sostenido gobiernos de derecha y permanentemente están desestabilizando a aquellos que afectan un poco sus intereses, que ya no son solo intereses empresariales relacionados con los medios de comunicación, sino que son intereses cruzados. Decíamos el ejemplo de Ecuador, ¿no? Los bancos son dueños de más de 200 medios en el país. Sí, sí, que no llegamos a cubrirlo hoy, pero bueno, parece ser que hasta acá llegó y tienen que empezar a vender y a entregar algunos medios. Hicimos Latinoamericano, Leonardo Smerling, Daniela Devoto y quien te habla, Martín Raffo, en la conducción. María del Cielo Posadas en la producción, Cecilia D'Amico en la musicalización, Jorge Díaz Yardulo también en cultura, Neida Rodríguez, son los apellidos bien como soy, Fernando Gómez. Si fuera más difícil el apellido, yo me acordaría mejor, estoy convencido de eso. Y hoy Oscar Urquiza, ¿no? Sí, Oscar Urquiza en la operación técnica. ¿Por qué se ríen? No, somos simpáticos. Y María de la Gambusi, generalmente también en la operación técnica, no el día de hoy. Recordemos que pueden volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a partir de las 14 horas y durante toda la semana por www.fmmoreno.com.ar. Nos vamos a ir escuchando la canción Mundo en Confusión. Es sobre un tema conocido de Bob Marley que se llama So Much Trouble in the World. Mi inglés es más que malo. En este caso interpretado por el grupo de reggae brasileño Tribu de Ya. Oh yeah, oh yeah. Mundo em confusão, mundo em aflição. Oh yeah, oh yeah. Dias de tribulação, de degradação. Degradação moral e ambiental, fruto da mesma ação nefasta de um sistema irracional que polui, degrada e devasta os mentores da ordem econômica, defensores de teses anacrônicas, senhores do saber e da razão, semeadores de destruição, almejam o lucro a todo custo, apreciam o conforto, o bom gosto e o luxo, não percebem o drama, sinistro sinal, a bomba relógio do aquecimento global. Pra rapaziada, tudo curtição. Sim, tá tudo muito bem, sim, tá tudo muito bom. Pra inflamada, chegou o verão. Dia de balada, de curtir o som. Rolando altas ondas, que alucinação. 50 graus na sensação enquanto você caminha. O corpo cozinha em lenta combustão. A gatinha passa sabendo que abala com seu shortinho sexy e seu bumbum bala bala. Bumbum bala bala. Todo mundo bem, todo mundo bom, não importa a ética, impera a estética, degradação moral e ambiental, corpos sarados, mundo animal, espíritos alienados, ninguém parece refletir com calma, que o corpo padece, morre o corpo e fica a alma. Essa pobreza, mas vale a liberdade e o bem que ela te faz. Liberdade é tudo aquilo, liberdade é muito mais. Muito mais. Mundo em confusão, mundo em aflição. Dias de tribulação, de degradação. Era uma face, então disfarça. Que Deus em Deus se afasta. Não fale mais de desgraça. Palavras e que eu sou atrasa. Tudo era uma face, então disfarça. Que Deus em Deus se afasta. Não fale mais de desgraça. Palavras e que eu sou atrasa. Confusão. Em confusão, em degradação, mundo em combustão, mundo em combustão.